What you talking about, Ese? Don't you know Don Cheto's loco? Oiga, se andan borrando de mis canciones estas. Ay, mire, señores, tengo una noticia que los va a hacer pensar porque es difícil. ¿Qué cosas tan modernas? Vivimos en la era del estrés. Yep. Pero ahí les va. Este estudio reveló. Reveló, señor. Lo siguiente. Luego, pues, se está enamorando de usted. Que su noticia del Red Bull fue de hace 3 años. ¿Sí? O sea, ya sabes. Ay, pues yo apenas la vi así. De... Así, dígale, dígale, diga. Ay, chiquitas. Bueno, vale, bueno. Sí, creo que sí fue hace mucho, ¿verdad? 2017. Ay, chiquitas. El Horacio. Ay, fueron 2 años. No sean exagerados. Fueron 2 años. A ver. No fue grabado. Ay, chiquita, está. No estoy allí. Siga produciendo. Bueno, está bien. Produciendo pues. Al aire. Ahora, ok. En mi defensa voy a decir algo. Ninguno de la cabina se la sabía. Sí, uno la sabíamos. Sí, se sabía. Yo pensé sí. que era otro. Sí, pero pues no le dieron por mi lado. Porque no le queríamos. A mí no me gusta que me den por mi lado. Don Cheto. Sí le gusta. Mire, yo no le quería cortar las alas, literalmente, a su historia. Tengo prohibido darme por mi lado, porque ese es el principio de hacer monstruos. Conste. No me den por mi lado. Conste. Ok. ¿Y usted por qué siempre le da por su lado el chino? Yo no lo... A mí no me da. Bueno, fuera del aire. Era el aire, no. Entonces, no, prohibido darme por mi lado. Ok. Porque luego me voy a convertir en un ser insoportable. No, ya ahora... ese ya. Me voy a convertir en un hombre que no acepta ningún tipo de comentario. Ya está concedido. En una persona que no acepta ningún tipo de ideas. Ya está concedido. Oiga, ya les voy a contar algo ya serio, vale, que nos va a poner a reflexionar. Y a lo mejor esta noticia ya es vieja, pero yo no la sabía. ¿De cuándo? A ver, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Estamos hablando del día de hoy. 15 de octubre de 2015. Mira, díganlo. Y ahorita los tuiteros van a decir cuándo salió. No, ahí le va. Señores, estamos en la era de el estrés. Yeah. Y los casos de ansiedad en personas se han incrementado por los cielos, por los aires, de tantos que hay. Para que se den un quemón, hicieron un estudio de un estudiante promedio, cualquier estudiante de un colegio. ¿Así? Agarraron a un estudiante de un colegio, de una escuela. Ajá. Y le checaron el nivel de estrés y ansiedad a un estudiante promedio. ¿Saben cuál fue el resultado? El nivel de estrés y de ansiedad de un estudiante X de cualquier escuela de Estados Unidos es el mismo nivel de estrés y ansiedad que tenía un paciente psiquiátrico en 1950. No manches. O sea que por el nivel de ansiedad y estrés que tiene ahorita cualquier estudiante... En 1950 te metían al manicomio, viejón. ¿Qué? Así nomás quedó. Qué fuerte. Ya valí. Así nomás quedó. Ay, ¿tú por qué? Si tú ni a la escuela juites. Digo, ay, de dispensar, hombre. Y si juiste, no fue precisamente estudiar. Tú, aquí tengo un puro fracasado. El chino según fue a la UNAM. Ni digas, vale, se van a enojar los de la UNAM. Si fue a la UNAM. Allá iba a vender Bonais. A vender Bonais, está bien que tiene, pero no digas que cuesta estudiar, dijo, y ya vendía Bonais, todo lo que... No, es que sí estudié. Mercadotecnia Bonais, está bien. Ok, ¿tú, Giselle, fuiste al colegio? Sí, señor. ¿Fuiste al colegio? Sí. ¿Y luego por qué no se nota? Ok. Fui al colegio. Que no se note, pues ya es otra cosa, pero fui. Ok, entonces, ¿cómo ven ustedes? Sí, estamos en una era muy fea de cuanto al estrés y todo, ¿verdad? La nueva enfermedad del siglo, don Chico. La enfermedad del siglo, el estrés, pero ya para que te metan un manicomiasazo. Pues, ay. Yo estoy en contra ahora de la juventud, ya los chamacos ya se andan matando, ya piensan en suicidio, cuando antes no veías eso. Pero ¿no cree que hay una presión social más? Hay una presión social. ¿Que sí. antes? O sea. Obviamente somos más gentes. Duramos 2000 años en llegar a 1 billón de personas. 2000 años en llegar a 1 billón de personas. Y creo que en 20 años llegamos a 7 billones. Ya ve. O sea, somos más, hay más competitividad, si se dice así. competitividad. Hay competitividad. Entonces uno va creando esta, uno también va haciéndose a la idea de que tienes que tener, tienes que ser competitivo, tienes que para estar a la par de los demás, que va creciendo una necesidad de pertenecer, de no ser un fracasado, y todas esas cosas crean estrés y ansiedad en todos, en jóvenes y en grandes también. Yo creo que el estrés ya creció, Don Cheto, porque lo que estoy viendo es que la UNAM sacó este estudio que acaba de decir en noviembre del 2016. No, mire, ¿sí? Diciembre del 2016. Entonces yo bueno, pero yo sé, a lo mejor mucha raza no lo... No, pero cada año lo están actualizando, Don Cheto. Si así vamos, señor. Si así vamos a las noticias, nunca vamos a estar al actualizados, día. Al día, chido. Usted, orítate nomás. Teniendo en cuenta hasta el año 2000, fíjense nomás qué dato traigo, pus datos perros. A ver, hasta el año 2000, en una semana del año 2019, en una semana del 2019 y cualquier semana, se genera más información que en toda la historia de la humanidad hasta el año 2000. En una semana. Wow. En una semana. En una semana del 2019 se genera más información que en toda la historia de la humanidad hasta el año 2000. That's so scary. No vas para crear por las redes sociales. Por eso la información, la información ya es fugaz e inmediata. Porque el chino dice, ay, es que a lo mejor se suicidan más o hay más. A lo mejor no, a lo mejor nada más antes no se sabía tanto. A lo mejor, pero por otro lado, también uno lo puede ver en su entorno, de decir, ah, mira, fulanito, tengo un conocido que esto, o tantos conocidos que tengo, jóvenes que han escapado por la puerta falsa, dicen en la canción, ¿no? Entonces, a lo mejor son las dos cosas, a lo mejor sí hay más casos, por lo mismo de la presión social. No, hombre, estamos llegando. Pero también es que también nos damos cuenta de más cosas por la modernidad moderna del mundo actual de hoy. Que la tecnología. ¿Te preocupa cuántos likes tiene? Va a ser nuestro, es nuestro enemigo, Don Cheto, o sea, es nuestro... ¿Yo? O sea, ¡no! ¿De qué? Don Cheto es nuestro enemigo, yo soy tu amigo, soy tu amigo. La tecnología nos ayuda, pero al mismo tiempo es nuestro propio enemigo, o sea. Exactamente, y vale. Ay, tú cállate, chino. Ay, preocupándote por cuántos likes, y tú eres el que más te preocupas por tus seguidores, y cuántos likes te dan. No, señor, no. No, pero tú. Si me quieres seguir como el chino al aire en toda la... Oh, ahí está, pues. Aire, gracias. Cámbiate nombre, pon Mr. Canas. Arroba Mr. Canas. Ay. Oiga, familia, buenos días. Una hora más de programa. Y les voy a contar una historia bonita. Ay, Don Chito, a la gente le encantan sus historias. Sí, el público lo pidió. Pues aunque no lo creas, fíjate. Pues fíjate que sí, hijo. Sí lo pide la gente y le voy a contar una historia. Así de esas que contaba. Mire, lo que más pide la gente en sus redes sociales son dos cosas. Una, que calle al chino, y la otra son sus historias. Sí, sí. Y la tercera, que tú también no estés, pero esta no vamos a leer. La mía está como en octavo lugar. Sí, ¿verdad? Y que sí, mira, la primera es que se cae el chino, la segunda que cuente historia, la tercera que saques ahí, y la cuarta que Giselle mande el pack. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No existe, señor. Y la quinta que regrese la Marlín y el Boro. Así, en ese orden. Voy a contarles una historia muy bonita. Los invito a que por favor pongan la atención, porque habla de la amistad y de cómo debemos de ser de alguna manera sinceros y leales a la amistad, ¿verdad? Y les voy a contar esta historia. Entonces, pues, ojalá que les guste mucho esta historia. Había una vez, caminando, recorriendo este camino, un camino por ahí entre los cerros, lo iba recorriendo un hombre con su caballo y su perro. Iban por este camino, venían de un poblado, había llovido, había caído una tormenta, una tempestad muy grande. Y el hombre venía con su caballo, montado en su caballo, el caballo que era, que lo quería con toda su alma. Y el perro, que también era su mejor amigo. Acababa de llover y ellos caminaban por este paraje, esta sierra, y había un detalle que ellos no supieron. Estos tres amigos, el hombre, el caballo y el perro, Ya estaban muertos. Dicen que a veces la muerte no se dan cuenta, pues, la gente cuando se muere ellos siguen viviendo. Creen que siguen viviendo y ya no es que están en este mundo. Mientras caminaban, hubo un deslave, cayeron una barranca y murieron los tres. Pero ellos no se dieron cuenta, ellos siguieron caminando por este vericueto, por estas veredas. Caminaron tanto tiempo, el hombre, el caballo y su perro, que llegaron, empezaron a sentir mucha sed. Empezó a ver cómo el perro sacaba la lengua y empezaba a jadear. Empezó a ver cómo el caballo también empezaba a salivar, ¿verdad? Como que ya necesitaba el agua. Y él también empezó a sentir mucha sed. Y no se les olvide el detalle. Ya los tres estaban muertos, nomás que ellos no lo sabían. Empezaron a sentirse y el hombre dijo, ¡ay, juela, ya no traigo agua! Pero a lo lejos, allá al final del camino de la vereda que se miraba, había un portón y un castillo, como una casa, una mansión, una residencia, como usted le quiera decir, hermosa, iluminada y hecha de mármol. Llegó el hombre, el caballo y su perro a este portón que estaba cerrado y tocó. El portón se abre y estaba un hombre vestido de blanco de pies a cabeza. Oiga, señor, le dice el viejo. Se quita el sombrero, se apea el sombrero como la gente de antes de respeto que cuando hablaba algún desconocido se quitaba el sombrero y le dijo, oiga, señor, fíjese que vinimos desde muy lejos y tenemos mucha sed. Yo, mi caballo y mi perrito. ¿No tendrá por ahí tantita agua que nos dé? Sí, claro que sí, les dijo el hombre de blanco que cuidaba este portón y esta pared de mármol. Pase, por favor, y sírvase toda el agua que quiera. Muchas gracias, señor. Es que venimos desde muy lejos y empezó a querer caminar y los animales lo siguieron, el caballo y el perro. Oh, no, le dice el hombre de blanco, no. Usted puede pasar a tomar toda el agua que quiera. Pero los animales me los deja afuera. No, es que yo no puedo dejar mis animales afuera, buen hombre, le dice el viejo. Porque son míos, es mi caballito, oiga. Lo tengo desde que era un potrillito, me lo regaló, pues un tío muy querido que fue como mi padre. ¿Y el perro? No, pues ¿cómo crees? Es el perro, es el que me ayuda, es mi mejor amigo, el que me ha acompañado desde siempre. ¿Cómo cree que no los voy a pasar, oiga? Pues amigo, le dice el hombre de blanco, si usted quiere pasar a tomar agua, pase, sacie su sed y tome toda la que quiera. Pero el caballo y el perro no pasan, solo usted. Así que usted decida. O pasa usted solo, o no pasa ninguno. Pues el viejo se estaba muriendo de sed, Provi. Y le dice, pues no, pues ¿sabe qué? Oiga, pues muchas gracias. Pero creo que, pues si no pasamos los tres, pues yo tampoco voy a pasar. Pues como usted quiera, le dijo el hombre. Oiga, y a todo esto, ¿y aquí qué lugares, pues, que no conozco? Este es el cielo, le dice el hombre de blanco. Es el cielo, señor. Usted está en la puerta del cielo. Por eso le digo, ándele, pase usted solo. ¿Para qué quiere al caballo y al perro? Si tanta sed tiene, pues ahí puede tomar agua. No, es que si no me deja pasar a mi perrito y a mi caballo, pues mejor no. Mejor le vamos a seguir. Será el cielo y lo que quieras, pero... O los tres o ninguno. Muchas gracias, buen hombre. Y siguió su camino, le sacó vuelta a esta puerta y siguió caminando. Otro tramo grandote, no, pues ya se andaba muriendo ellos de sed. Y cuando ya de a tiro habían perdido las esperanzas de encontrar un lugar donde puedan tomar agua, van viendo por ahí un jacalito, allá un jacalito, una casita allí, hecha de barañitas y de adobón, de esos de adobón de tierra. Y se van acercando y le dice el viejo a los al caballo y al perro, tiren, creo que allá hay un lugar, pues, vamos a ver si tienen agua ahí para nosotros. Y se acercan y van viendo a un viejano que estaba en una mecedora, así adormilado con el sombrero tapándole la cara, así mascando una ramita de esas de zacate, así, mira, ahí estaba adormilado este viejo cuidando, pues, el jacalito. Oiga, buen hombre, le dice el hombre que venía con su caballo y con su perro. Buenas tardes, buen hombre, ha de dispensar que lo despertemos. El hombre que estaba en la mecedora se levanta el sombrero y dice, ¿qué pasó? Pues es que vinimos de muy lejos y pues traíamos mucha sed. Pues yo, mi caballo y mi perrito, y queríamos ver, pues, si no tenía, pues, algo de agua que nos diera. ¡Ah, cómo no! Dijo el viejo este, el que estaba en la mecedora. ¡Pásense! ¡Ire! Ahí a la vuelta de jacal, ahí hay un pozo de agua. Allí sirva si ni tomen. Oiga, ¿y también puede pasar el caballo y el perro? Pues luego, dijo el viejo este, el de la mecedora. ¡Ay, sírvase en lo que quieran! ¡Pásenle, pásenle! Pues muchas gracias, señor. Y pues se dieron la vuelta al jacalito. No, pues se encontraron un pozo de agua. No, pues luego jaló la riata del pozo y sacó el balde y empezaron a tomar agua allí. Él, a saciar su sed, le sirvió al caballo y le echó al taen al perrito, que empezaron a beber ávidamente. Pues ahí estaba tú. Habían encontrado un lugar donde podían saciar su sed. Y ya que habían tomado agua, se fue otra vez, pontaba el señor en la mecedora. Y el viejo seguía igual, meciéndose a gustamente, con la cara tapada, con el sombrero y con esa barañita que traía en la boca allí mascando. Oiga, amigazo, ya tomamos agua, le dice el viejo. ¡Qué bueno! Le dice el de la mecedora. ¡Qué bueno que ya tomaron, hombre! ¡Ay, sirva sin todo lo que quieran! Oiga, ha de dispensar la pregunta, le dice el viejo. ¿Y este lugar, pues, qué es? ¿Este lugar qué es? ¿Aquí? Le dice el hombre de la mecedora. Amigo, aquí es el cielo. ¿El cielo? No me diga eso. Sí, aquí es el cielo. Pero es que nosotros veníamos caminando y allá abajo hay otro lugar así grandote, que ahí me dijeron que, pues, que allí era el cielo. No, se vaya con la finta, dice el de la mecedora. Aquí es el cielo. Ay, ay, ay, hombre. Oiga, ¿y por qué? ¿Cómo le preguntaré? ¿No les afecta mucho a ustedes que los de allá de abajo digan que es el cielo? No nos afecta. Allá abajo no es el cielo, allá abajo es el infierno. ¿El infierno? Sí, el infierno. ¿Usted está hablando de la puertota esa grande y con las paredes de mármol y todo? Sí, esa mera. Pues ahí es el infierno, aquí es el cielo, allá es el infierno. Oiga, y esa información, hombre, ¿no les causa a ustedes, pues, confusión? Le preguntó el viejo al de la mecedora. Eso de que la gente se vaya con la finta y se crea que abajo es el cielo, ¿no les causa a ustedes confusión? El de la mecedora lo mira, se para y le dice, no, al contrario, ese lugar de abajo que dice que es el cielo, viera cómo nos beneficia mucho a nosotros aquí arriba. que ellos digan que allá es el cielo cuando en realidad es el infierno, a nosotros nos beneficia, nos hace un gran favor, porque allá abajo se quedan aquellos que son capaces de abandonar a sus mejores amigos. Así le dijo el viejo. Y esa es la historia del día de hoy. That was so cute. It is really cute. Allá abajo es donde dice, quedan los que abandonan a sus mejores amigos. Me derritió. Y el hombre prefirió... ¿Seguir? Seguirle. Pero no dejar a sus amigos. Y no dejar ni a su perrito ni a su caballo. Oiga, si nos llegara a pasar eso, ¿a poco dejaría para el Said? No los... Déjelo. Dios, no, yo sí le sigo hasta... Yo sí le sigo... ¿Sí haría eso por tomando mí? Agua en el de mármol. No, pues le sigo, no, hay que seguir y hay todos que... Todos juntitos. Sí, todos juntitos, ¿cómo? El único que nos largaría desde que llega a la puerta es el chino. Sí, ah. Pues digo que no, también, yo también. Oiga, pues no cabe duda que entre nosotros mismos, pues, ¿verdad? ¿Entre nosotros qué? Entre nosotros mismos nos tiramos. Pues qué? Sí, que allá hay un nuevo grupo, ¿se acuerdan? Como los Minutemen, ahora se llaman los Patriotas. Los patriotas que vigilan la frontera en pistolaos para alertar a la migra sobre cruces de ilegales. Uh-huh. Muchos de ellos mexicoamericanos. Ah, no. Ah, claro. Regreso y se les platico. Oiga, tengo miedo que cualquier día el chino sea parte de esta nueva grupo que guarda la frontera de los inmigrantes en pistolaos. Señor, esto es en Arizona. ¿Por qué, señor? No le sorprenda, viejo, ¿eh? Señor, así miro, digo, sí, chino, ¿cómo ves tú? Te veo allí. No, jamás, señor. Mexicanos vigilando la frontera se hacen llamar los patriotas, AC Patriots, o sea, de Arizona, patriotas de Arizona. Es una estupidez. Sí. Pues, señores, ellos custodian la frontera. No nomás la migra, no nomás ahí la migración. Hay voluntarios que vigilan las zonas de los cruces de indocumentados, incluyendo ciudadanos de origen mexicano, a través de este movimiento denominado AZ Patriots, o sea, AC Patriots, por lo de Arizona. Y es como el tipo así como los Minutemen, ¿verdad? Como los Minutemen, pero nuevo grupo. Pero la ironía de eso, Don Cheto, es de que son de origen mexicano. ¿Sabe lo que a mí me sorprende, Don Cheto? Que sean a lo mejor primera, segunda generación que son mexicanos. Pero a mí lo que más me saca de onda es escuchar comentarios de que ¿a qué vienen acá a este país? Bla, bla, bla. Y ellos son arreglados, o sea, son empapelados, pero se vinieron igualito. Tenemos al number one en la Casa Blanca, hombre, sus abuelos inmigrantes, se casó con una inmigrante. ¿Pero por qué somos así? Cheto, pero le voy a decir algo. El problema es que este tipo de gente cree que por sumarse a la gente que está en contra de los inmigrantes, la gente gringa los va a aceptar. Bien. Claro que no. A la hora de discriminar, nos ven igual absolutamente a todos, nomás le digo. Bueno, según ellos, que andan por ahí por la frontera de Algodones, Baja California, con Yuma, Arizona, andan empistolados, ensillados, con armas pues en la cintura, y dicen que ellos no están en contra de la migración, que están en busca de las fronteras seguras, ordenadas. Colocan carpas a mitad del desierto con sillas, binoculares, banderas de Estados Unidos y buscan inmigrantes y videograban cuando agarran algunos y los suben a las redes sociales difundiendo esta información. En su página de Facebook que existe, que es AC Patriots, AZ Patriotas, se autodenominan periodistas ciudadanos comprometidos con los principios conservadores y orgullosos partidarios de Trump. That's terrible. Uh-huh. Ahora, ¿cómo les pueden permitir que ellos, sin tener algún tipo de training o lo que sea, puedan así andar en la vida protegiendo supuestamente como si nada, ni que fueran la autoridad? O sea, ellos no tienen ningún derecho. Training. No, de hecho, ellos van, ¿no? Para que te enojes más, tú que eres muy enojona, muy explosiva, tú eres muy, muy explosiva, muy mula. Ellos graban, por ejemplo, cuando van los autobuses a las iglesias a recibir ayuda, los graban y miren, ahí están, son criminales y todo. Ay, no le creo. Sí. Ahorita hicieron una caravana que se llama Caravana Patriota, en inglés Patriot Caravan, donde están ellos ya según cuidando, porque hay ahorita caravanas también de inmigrantes que vienen queriendo cruzar, y también ellos hicieron su caravana para detener a los que quieren cruzar para allá. ¿Qué tal? Qué vergüenza. Qué vergüenza, tristeza, la verdad, Don Cheto. Y más cuando eres descendiente o de familia latina, hijo. Ven, pero yo pues, tengo ¿qué? Conocidos, Don Cheto, que la verdad me repatea. Bueno, familiares, se podría decir. Sí. Que adoran a Trump. Y se lo juro que dijera, ¿cómo quisiera divorciarme de esa familia que piensa así, Don Cheto? Porque digo, no se les olvida de dónde vienen. O sea, la mayoría de ellos no estarían aquí en este país si no hubieran migrado su, sí, su familia. Por favor. Ahora, o sea, te les voy a contar la historia de uno de los patriotas de Arizona, de AC Patriots. A ver. Javier Salvador Méndez, 44 años, de Colima, llegó a Estados Unidos en el 89. Su abuela llegó aquí, se casó con un estadounidense y él, como quiera que sea, según su abuela era, pues, su abuelo era gabacho. Gabacho. Y él llegó aquí y emigró, él nació en Colima y todo, emigró y se hizo ciudadano, qué bueno, toda la cosa. Pues hace ya, ¿qué? 30 años que llegó, 89, sí, 99, 30 años. Y dice, cuando vine a Sacramento, empecé a ver videos en internet de lo que estaba pasando, empecé a investigar, busqué grupos locales que se dedicaran a eso y me uní. Porque soy una persona que cree en la Constitución de Estados Unidos, en la bandera y en el himno y en la cultura de Estados Unidos, y eso es un patriota americano. Yo sé que me consideran racista. Soy racista, soy nazi. Hasta que se dan cuenta que soy mexicano. Me dice que soy el token minority, minoría simbólica, para decir que el grupo cumple lo que dice que es, lo que dice que ahí a todo mundo se le dé entrada mientras compartan los mismos pensamientos. Forma de pensar. ¿Verdad? Qué vergüenza. O sea, es mexicano de Colima. Así nomás están las cosas. Es mexicano renegado ese señor, más bien señor. Para mi opinión y mi gusto. Mexicano renegado. Eso es lo que es. Bueno, ya después de que se enojó aquí la mula. ¿Eh? Es que tiene razón. Es que la verdad, Don Cheto. ¿Cómo puedes hacer menos a tu propia gente? ¿Cómo? Sí, pues. O sea, es como... Hay gente y así como él hay miles. Por eso. Saludos, chino. No, yo no. ¿Sí? Jamás, al contrario. Los comentarios no han sido tan... ¿Cuáles comentarios? ¿De te enamoras de una güera y de una gabacha? Pues ya estás enamorado de una güera, ¿verdad? Tu esposa. No, nada que ver, señor. De verdad, una gabacha ver. Te mueve el tapete y sí te andas uniendo a sus no. bobones. Ay, ah, no, este sí lo señor. Ah, como güey, no. Así. ¿Cómo, güey, voy a ser parte de eso cuando yo brinqué el charco, cuando yo sé lo que se siente? No, hombre, está genial, pero ni por idea, señor, no. Ya te vi allá. Sí, güey, güey, yo, ay, güey, güey, yo, ay, ya te vi allá gritando. Bye. Bye. Don Cheto al aire. Don Cheto, regresamos con una chica más. Señores, prepárense. Llamando aquí a cabina al 1-866-446-6653 o el 818-520-1055. Vato que me dice: a ver, déjame ver tus uñas. A ver, déjame, les tomo una foto porque me gustó el color. Una chica más. Saludos al chino que ayer me tomó foto a mis uñas. Oh, gracias. Se ven como el rojo que quiero para mi próximo carro. ¡Ah! Llegó el momento de reportar a ese amigo tuyo que se pone guantes para cambiar una llanta. Presentamos una chica más en Don Cheto al aire. Esto que se llama Una chica más. Chicototas más. Que es viernesito y la raza se le llena macizo con cuando las chicas más del viernes, ¿verdad? Este me gustó porque dice: vato que cuando le presentan a alguien y dice así: hola, mi nombre es Elvin David. Pero él dice: pero me dicen el chino. Vato que cuando le presentan a otra persona y dicen su nombre, dice: cariño. Pero me dicen el chino. Oh, cariño. Pero me dicen Don Cheto, una chicotota más. ¿Por qué? Aquí te presento a Elvin. Me dicen el chino. Así fue. ¿Por qué chica más eso? Porque dice cariño. Porque dice cariño. Pero me dicen el chino. O sea, llámame por mi nickname. Ah, ningning. Ah, pero no le gusta el... ¿El nombre? No, a mí me gusta que me... muy poca gente sabe que a mí mi nombre es... ¿Aniceto? No, máquina sexual. Pero eso ya casi no lo uso. Casi ya no lo uso. ¡Cálmese! Casi ya no lo uso. Ok, vamos con con Pablo. Esta está buena, la de Pablo. Está buena la de Pablo. ¿Cómo estamos, amigo Pablo, desde North Carolina? ¡Pablo! Bien, don Cheto, pero le voy a decir dos para que a uno le ponga estética de pelo y al otro le ponga para hacer uñas. A ver, venga, venga la primera, sí. Primero la de las uñas. Ah, ok, ahí le va el de las uñas. Estábamos viendo un video, era de estos, de los que usted ya sabe. Y luego me dice, llega, el vato se le queda viendo y me dice, ¡tío, eres un asqueroso! Sí. Y luego, ¿cuánto? Ahí va el otro. A ver. No, espérame, ahí le va, para que de una vez le eche. Y ese dijo el barba loca. El barba loca. Ahí le va el otro. Ajá, ahí le va el otro. Estábamos hablando de una muchacha. Y le digo, mira esa muchacha, qué bonita. Mira cómo camina. Y luego me dice el otro, ¡ay, no! Tú nomás piensas en eso. No, esos son maricones con jarocha. Ay, bueno, pero si yo veo. No, señor. Que mi camarada está viendo un video sexual en el teléfono. Uh-huh. Hasta luego. Y yo le hago, ¡ay! ¡Ew! Tú nomás piensas en eso. No, una chicototota más, señor. No, sí, yo sé, o sea, si lo dice uno de mujer, sí, pues, aplica, pues, nosotros sí nos asqueamos rápidamente, pero de hombre a hombre sí está medio raro. No puede ser que pase una morra y mire, don Cheto, está bien sabrosa, está guapa. ¿Y qué dijo el otro? Ay, tú nada más piensas. Tú nomás piensas en eso. No, es una chicotota más. Chicotota más, señores. Sí, sí, está otro nivel, la neta. Si yo voy pasando y veo al chino viendo cosas, nomás le hago así, tal, ¿y quién es? ¿Quién es esto? Así, pues. A ver, pásame el pack. No, nomás digo así, güey, ¿quién es esto? Así nomás. Señor, este es chicotota más, dice, vato, que cuando le hablas por teléfono dice, espérate, déjalo, pongo en speaker, para que mi esposa vea que no hablamos nada malo. No. Chino, no me hagas que cancele este segmento. No, puede ser. No, a ver, ¿ese se considera chica más o mandil más? Mandilona más. La neta. Sí, no puede ser. Déjale, pongo en speaker para que mi vieja vea que lo que hablamos no son cosas nada. Está a otro nivel. Chicotota más. Pues para que veas que no hablamos nada mal, una chicototota más. No hagan eso, hombre. Acostumbran a la mujer que sea así y el día que no lo hagan van a ver lo que se van a meter, Vamos con Santiago, línea número 2. Amigo Santiago, ¿cómo estamos? Al poro mío. Tú muy bien. Don Cheto. Voy a sumar a ello. Don Cheto, ando bien contento porque es primera vez que me responden. But anyway. Ay, cosito. Bueno. Ay, no, yo he llamado varias veces, pero anyway, ya para no hacerla tan larga. Saludos rápidamente, a ver si me escucha por allá la gente de Valle de Santiago. Todos los días los escuchábamos allá, don Cheto, quiero que sepan. Y gracias a todos ustedes que nos hacen las mañanas todos los días, ¿verdad? Muchas gracias, qué bonito mensaje. Dale. Bueno, pues aquí va mi chicotota más. A ver. Así que, vato, que escucha canciones de Janet. Una perra chicotota. ¿Quién es Janet, entonces? ¿What? ¿No conoces a Janet? Janet era una cantante que tuvo su momento, ¿verdad? Janet, ¿te acuerdas de Janet? Corazón de poeta, ¿no? A la de corazón de poeta. Ponla, por favor. Vamos a poner las buenas aquí, venga. ¿No te acuerdas de esta? La he escuchado en la radio. Todavía la ponen y se escucha, vato, se escucha como escucha del año. Escucha canciones de Janet. Una chicotota más, súbili, por favor. Ay, esa está bien depresiva. No. Cuando la ponen en la radio le cambio. A mí me gusta mucho. Ay, no. Yo me traumé cuando vi el video, estaba yo bien chavito. ¿Por qué? Porque salió un video y se venía como en el panteón, ¿no? Por tan sexual. Sí, no me acuerdo, ¿no? Yo así me quedé bien traumado con esa canción de. ¡Ay, chiquito yo! Sí. Ahora, estamos hablando que esta canción tiene no sé cuántos años de existencia y ya está bien moderna. O sea, ya las morras ya cantan así. O sea, así como... Se me figura como así como la de la oreja de Van Gogh, así de ese tipo. Sí, sí, de los 80, Janet. Ya tiene 30 años. Yo estaba bien chavito, te estoy diciendo. El muchacho de los... ¿Podemos cancelar el segmento y oír? ¡No! ¡Ay, no! ¡Claro que no! ¡Es viernes! ¡Son tan malos! Porque es viernes de loquerón y usted quiere bajarnos del avión. Ok, nomás vamos a oír el muchacho de los ojos tristes y ya. ¡No! ¡Ay, no! El muchacho de los ojos tristes. No, chicotota más. De viejo nomás le digo. Pato que no escucha corrido, esa es una porquería de música. No, chicotota más. Chicotota más. Ay, corridos son muy violentos. No, chicotota más. Pato que dice, no voy a ver la de Annabelle porque está bien espantosa. ¿Bien espantosa? Mejor me voy a ver Toy Story 4. Ay, no. Una chicotota más. No, qué no, vergüenza. No. Yo no. quiero ver la de Anabel y soy mujer. No, pues que tú, pero es porque tú, como que era Anabel es tu prima. Y... Anabel es tu prima, a ti qué güey. Como que era. Póngame a la Anabel. Vamos con Andrés de Arlington, Texas. ¿Cómo estamos, Andrés de Arlington? Viejón. ¿Tres? Andrés. Andrés. Andrés a la una. Andy. Andrés. A las dos. Bueno, a ver, ponlo otra vez. Andrés. Mencheto. Viejón. Ey. Ay, saludos para todos en cabina. Saludos, chiquita. ¿A quién le dices? ¿A quién le dices? Hay varias aquí. Pues ahí ya sabes. Ah, no, pues aquí va entrando, mira. Aquí va entrando. Mándale del baño. Eso, baby, viene modelando. Saludos, compa, Andrés. Oye, Andrés. Besos, bebé. ¿Cuál es tu...? Eres dos, Cheto, le tengo dos chicas más. Jálate. La primera. Vato, que dice, déjale, digo a mi vieja que me va a levantar cuando vamos a la peda, porque luego se enoja si llego pedo. Una chicotota más y la otra noche todo. Vato que dice, no, no me voy a llevar el chorro a la casa porque mis hijas se enojan. Vato de 30 años que dice eso, una chicotota más. O sea, no quería llevar el churro de marihuana porque su suegra lo veía o qué. Tus papás. No, sus jefes. Ah, sus jefes se enojaban. No, sí, está bien, es una chica más. No, sí es, no, señor. Tiene 30 años. Hay que tener respeto al hogar, aunque tenga lo que sea. Ay, su hijo no respeta su hogar. No respeta. Le dije, adentro de tu cuarto, como sea, pero afuera no te quiero ver fumando. Porque nomás antojas a uno. ¡No, Cheto! Nomás antojas a uno. No, estoy jugando. Estoy jugando. A mí no me creen, yo soy bien mentiroso. No, tú. Vamos menos con Jorge, admite, está bien buena la de Jorge. Ahora traen púas perras, oye. Andan descosidos. Si tuviera yo estrellitas y los tuviera enfrente, ya trajeran la frente bien estrellada como niños de kinder. ¡Oye, Jorge! ¡Jálate! ¡Baja la radio para que tú oigas más perrón! A ver, ¿cuál es don tu Cheto, chica más? Lo amo. Te amo, bebé. No andes con alguien, por favor. Mire, don Cheto, hombre que sale después de trabajar y se pone miel con azúcar en las manos para que se le vean suaves, una chiquitota más. ¡Vato que se esfolea cualquier parte del cuerpo! ¿Ni la cara? ¡Ay, no, es bueno, don Cheto! Ay, es bueno. Luego se siente suavecita la piel. No, tú no te esfolías la cara. Sí, ¿cómo no? Por tanto esfoliar, te la estás borrando. ¡Viejo! Usted debería exfoliarse el cuello. ¡Oh! Aquí la carrilla la pasa y enfoquémonos en él. Ándele. Te está borrando la cara, ya no te la esfolies, vale. ¿Eh? Con tanta pasada huella con eso. Sí te la dejas suavecita. Ya no tienes facciones. Mira, la nariz se te fue. Ya no tienes facciones. Ay, cállate mejor, ¿eh? Yo sí, ¿a poco sí se me quitará lo prieto el cuello? Es que mi prieto bueno, la... no sé. Es que la miel te suaviza. Ah, suaviza. Espérese, ay, la miel es cicatrizante y te suaviza. La miel natural de abeja, así. Ay, chiquita. Pero lo mío no es percudir. Es pues por la diabetes. O sea que ni aunque se lo tallen y... Es por la diabetes, sí. Ya me lo he tallado con piedra. ¿Ni con whiting cream? Una vez fui allá con los que pulen los carros. No se pase. Echarle una pulidita huella y no, ni así me quitó, vale. ¿No, viejo? Es por la diabetes. Pobrecito. La única forma que se me ha quitado, ¿saben cómo, güey? ¿Cómo? Usando cuello de tortuga. Una bufanda. El muchacho de los ojos tristes. ¿Puedo poner una rola ahí? No, por favor. Chico, no está en programación, ¿eh? Le diré. Sí, la verdad. Y hay mucha gente, los millennials, que ya ni conocen a Janet, señor. Gracias. Bueno, señores, ahorita regresamos con Notiche. Permítame. Se me está metiendo aquí. Espérame. Lo nuevo que está programando Pepe Garza. Muchacho de los ojos tristes. Cheto, no manches. Su programa favorito. Cheto al aire. Sus canciones. Es Jané, lo más nuevo. Es el año de saldo, viejo. Don Cheto. No somos la CBS, pero tenemos las noticias con el panzón. Que ya no se ve ese. Notiche. Damas y caballeros, buenos días, bienvenidos a Notiche. Son 4 minutos después de la hora, el equipo completo. Y es el bravo. Hoy la está enfadando mucho, ¿verdad? No, usted nunca me enfadaría. Bueno, pero alguien que sí, el chino. Correcto. Chino, bienvenido, chino. Tranquilo y como siempre. Tranquilo, señor. Y como siempre. ¿Qué le pasa, Lupita? No sé. No sé. Bienvenido, chino. Vamos. Quiero pedir disculpas por lo de ayer, lo de la comparación con Casimiro Samudio. Creo que la verdad. Pero sí está igualito. Sí, quiero pedir disculpas y quiero aprovechar para pedir una disculpa pública al señor Casimiro Samudio. Señor, conmigo se debe de disculpar. Contigo, sí, por lo que digo, Bienvenidos. Saí, ¿cómo estás? Con un cuerpazo de infarto, don Cheto. Y la cara exfoliada. Sí, es un cuerpazo, ¿verdad? Bueno, hoy el equipo completo tiene noticias que lo van a informar a usted. ¡Oye, Notiche! Un verdadero infierno. Baño a mi bebé cada 5 días, dicen las madres de los centros de detenciones para inmigrantes. Tengo noticias también. Agentes de inmigración aseguran que la política de regresar a México amenaza la vida de los migrantes. Les diré por qué. Además, la segunda noche del primer debate demócrata se lo llevó una mujer. Le tengo los detalles. Gracias, señores. En los deportes, Brasil, apenitas. La muralla se llama Alisson. Tiene a Brasil en semifinales. ¿Está bien? También. En los espectáculos, pues sí. Detienen a hija de Niurka Marcos. Chiquis y Lorenzo Méndez se casan mañana y no nos invitaron. No. Cardi B explota contra reportera latina por grabar a su padre en Nueva York. Le tengo los detalles. Gracias, señor. ¿Cuál le tienes, ahí? Es que un tuitero se metió. Estuvieron en las redes sociales. Y resulta que cumplió años la Chiquis, ¿va? Sí. Entonces, happy birthday. Pues sí, soy Zahid. Le mandó happy birthday, bebé. Saludos. Y nunca te respondió. Ah, pero a Regulo Caro, gracias, amiguis y todos. Y a ti no te respondió en el Instagram, no te peló. A mí me responde, a Chiqui Rivera. A mí me responde en celular. ¡No te yo pela! Y sigues hablando de ella. Yo tengo su celular. Le encanta. Sí, pero aquí puedes ver. Voy a poner. Me puso like. No te puso like. Me puso like. Tengo los screenshots de que a todos les contestó. Me puso like. Ahora, ¿por qué no se estaqueando a Zahid? No, me lo mandó, ¿Van estaqueando a Chiquis? No, me lo mandó un compa. Me dijo, mira, para que le digas al Zahid que tanto habla de la Chiquis. Que no te peló. No le haces ahí. Ahí le mando mensajes a mis ídolos y no me pelan ahí. ¿Quiénes son sus ídolos? Pues chino. Mira, sí soy Zahid. Feliz cumpleaños, hermosa. ¿Dónde vas a festejar? Titi nunca le contestó. ¿Qué dice ahí abajo el like? Nada, señor. Ah, entonces no opines si no sabes. En cambio, a Regulo Caro y a otras personas sí les contestó. Gracias. No, te voy a contestar tu mensaje. Piensa ahí de aquí, wow, Kyle, aquí estamos en el DJ. Don Cheto, no sea así. Ustedes grandis, bueno, extra grandis. Ella es chiqui, yo soy extra grandis. Ok, ya podemos empezar con la noticia. Ya, sí. ¿O qué más traes? No, lo que usted quiera, le traigo. ¿No más esas dos? No, le puse tres, don Chito. Cardi B, ¿no me escuchó qué? ¿Quién es Cardi B? Ah, Cardi B, la you esta. You can't with me if you want. Una bien mal habladota para cantar la bofona. Esa mujer. Va a sacar la nota del gordo de la flaca. ¿Cuál? Donde la fueron a entrevistar y que dijo, no me vean porque no tengo make-up y aquí ando, no me veo bien para la tele. Ah, tú ya, tú eres reportera de espectáculos de closet, ya vi. Ya vi que de todo eres de closet. Vato que ve el gordo y la flaca. Una nena una más. Una chicotototota. Mira, más. Ni yo veo. Te operas el abdomen. Te operas las nalgas. Más. Te acepillinas la barba. Te cortas el pelo como Casimiro Samudio. Y ves el gordo y la flaca. No, hija. Ahora. Ya vámonos de antro los sábados a West Hollywood. Ándale. A ver, señor. Yo les tengo una foto que comprueba que Zahid y el chino se conocían de tiempo atrás. La voy a publicar en mis historias de Instagram. Giselle Bravo Oficial. Giselle Bravo Oficial. Voy a subirle la foto del chino y Zahid. Que está bien. Conociéndose de atrás tiempo. Y se ve muy morrito Zahid. Nomás les digo. Voy a empezar ya con la noticia, va, porque estamos convirtiendo este noticiero en. Ahorita les digo. Señores, muy feo que está. ¿Cuál es tu Instagram? ¿Cómo Giselle la? Bravo Oficial. En mis historias lo voy a subir. Saludos al chipilón de Don Cheto, okay. Que. ¿Ya puedo empezar? Sí. Gracias. Señores, nunca en mi vida había sido testigo. He oído, he olido semejante degradación y trato inhumano de niños bajo custodia. del gobierno federal de Estados Unidos. Fueron las palabras de la abogada neoyorquina Elora Mukherjee ante un juez sobre las condiciones que vio en un centro de detención de inmigrantes en Clean, un pueblo a las afueras del Paso, Texas. Ella estuvo allí entre el lunes 17 y el miércoles 19 de junio. Esta mujer, Mukherjee, y otros abogados del grupo que han estado inspeccionando centros de detención de inmigrantes contaron a detalles lo que habían visto a los medios estadounidenses. Este relato conmocionó al país. Ha cambiado el debate político en torno a la inmigración. Testimonios de estos abogados, que se convirtió en material periodístico y una declaración jurada, son casi 300 páginas de testimonios recogidos en tres centros del centro de Enclin, Úrsula y Weslaco, Texas. Los abogados denunciaron condiciones insalubres a través de los testimonios. Solo nos hemos bañado una vez desde que llegamos hace 8 días, dice un menor detenido en Úrsula, Texas. Cuando llegué estaba mojado y me metieron en una jaula sin darme ropa seca, dice otro. Me baño cada 5 días. Ese día me dan un cepillo de dientes, pero solo puedo usarlo en ese momento. Solo puedo bañar a mi niño cuando me baño yo, dice una madre inmigrante. Todos se quejan del frío, la falta de lugar para dormir, de ropa limpia y del trato que le dan los agentes. Se dice que entran a la mitad de la madrugada y los despiertan a gritos. Si pido cosas, se enojan y nos dicen, no estás en tu país, estás siendo castigado. Es lo que dijo esta mujer sobre el trato que se está viviendo en estos centros de detención. Algunos cuentan que ellos cuando cruzaron traían ropas con medicinas, pañales, leche en polvo para los niños, pero los agentes los obligaron a tirar todo a la basura. Una pediatra que estaba allí escribió también en el informe sobre estas condiciones que están sufriendo los menores y que están comparadas con centros de tortura por las temperaturas, las luces encendidas 24 horas del día y sin acceso a cuidados médicos, salubridad básica o agua o comida adecuada. Mi bebé tenía fiebre, yo traía medicina, pero me hicieron que la tirara. Le expliqué que el bebé estaba enfermo, pero me hizo tirarla de todos modos. También la ropita que traía de mi bebé, el biberón, la leche en polvo, la comida y los pañales, dijo otra madre. Unas declaraciones de esta mujer ante el juez que han hecho que la cosa cambie. Y precisamente, ayer hubo debate. El chino nos tiene los detalles al regresar. Ay, María, voy a atreverme a decir lo que siento. Tú, María, llenas las arcas de mi pensamiento. Mi pecho es un carnaval desde el día que te rodeé la cintura, María. La vida misma está en romería desde que supe que existes, María. Ay, María, mis sueños van columpiando en tu pelo. Tú, María, lo más cerquita que he estado del cielo. Mi pecho es un carnaval desde el día que te robé el primer beso, María. La vida misma está en romería desde que supe que existe, María. Desde que supe que existes. día. La vida misma está en romería, desde que supe que existe María. Estamos de regreso en Notichet. Del día de ayer fue la segunda parte, la segunda noche del primer debate demócrata en los Estados Unidos. Los temas más importantes a tratarse fueron migración, seguro médico gratis y eliminar préstamos estudiantiles. A diferencia del miércoles, el día de ayer los candidatos salieron listos para la pelea. Muy bonito, va muy bien la noticia. Me odio interrumpirlo, pero necesito poner una canción que vaya de acuerdo con usted y su noticia. Así que este es su fondo musical. Adelante, Chino. Adelante. Señor, ¿tiene que ver esa canción? Con políticas, ¿sí? porque o sea, pues no, nada que falso chiste, fuera de lugar, aquel riendo. La bruja escaldufa se ríe. Ok, está bien, porque la bruja escaldufa se está riendo muy feo. Es una falta de ver, o sea, vale. No va, estamos hablando de política. Quítame, por favor, quítame eso, por favor. Ok, y luego, ¿qué pasó? Escaldufa. Bruja escaldufa. Miren, la chica Ferrari está también atacada de risa. ¿Qué pasó, Chino? A diferencia del miércoles por la noche, los candidatos de este jueves salieron listos para la pelea. Fue un debate más animado que produjo una serie de momentos poderosos. Y la mayoría de ellos protagonizados por una mujer. Sí, la senadora de California, Kamala Harris, fue la que se llevó la noche. Esta senadora se mostró más tranquila, preparada, bien informada. Tuvo un momento muy importante cuando hubo una discusión y ella paró a todos diciéndoles: atención, porque el público estadounidense quiere escuchar cómo los candidatos van a poner comida en sus mesas. No vienen o no van a escuchar o no van a presenciar una batalla de comida. Ella fue la más tranquila, la más centrada y con respuestas muy buenas. Los favoritos eran Joe Biden y Bernie Sanders, los cuales, señores, no hicieron nada, simplemente se dedicaron a defenderse. Joe Biden, su acto más tonto de la noche fue cuando le preguntaron cuál sería su primer acto como presidente. Y él dijo: derrotar a Donald Trump. Eso fue su respuesta cuando le dijeron: ¿cuál sería tu primer acto como presidente? Derrotar a Donald Trump. Pues ya no va a estar. Señor, exactamente. Señor. Sí, ¿qué onda? ¿En qué estás pensando? Ese viejón. Esa morra viene y fuerte. Viene fuerte. Kamala Harris fue la mejor. Bernie Sanders sí. Se dedicó a hablar de que el salario. Señor. Bernie Sanders dijo que el salario. ¡Hálate, Chino! ¡Vamos! No, se está hablando. Vamos, ándale, entrale. No, nada que ver, señor. ¿Qué dijo Bernie? No, es que yo digo una cosa. No era feliz. Mendigo Chino. No pone la bota, algo más moderno. Algo más arremangado. No, tenemos esa. Algo más de viernes. Bernie Sanders se dedicó a hablar sobre el salario del trabajador mediano o de medianos ingresos. Dijo que es el mismo desde hace 45 años, sí. Que en 1973 era de 16.96 y ahorita el salario promedio aumentó solo a 18.80. Lo cual fue criticado porque es un salario, dijo él, de medianos ingresos. La gente de medianos ingresos es lo que ganaría. ¿Y qué pasa con la gente de salarios bajos? He ahí el meollo del asunto. Kamala Harris fue la que se llevó la noche. Es la que tiene experiencia política. Ha sido 2 años senadora por California. Hizo su carrera política principalmente como fiscal general del estado. Recaudó $13 millones para su campaña y propone mejorar la educación pública y condiciones de profesores. Lo negativo es que ha sido criticada por no apoyar las reformas de justicia penal. Ya le dijiste eso, Chino. No, no le he dicho. Gracias, Chino. Bueno, lo estoy diciendo. Bueno, muchas gracias, Chino. Tienes un don para alargarnos noticias innecesariamente que solo tú lo tienes. No, y adelante, falta. Giselle. No, no, ya. ¿Quiere que hable sobre Barney Sanders, lo positivo o lo negativo? No, no es Barney, es Bernie. Es lo mismo. Barney. ¿Y qué Barney? Dijiste Barney. Bien, hombre. ¿Cómo mexicanos? Señor? ¿Esto fue lo que dijo Barney Sanders? You love me. Everyone, let's vote for me. Come on, friends, let's be together. Ay, la chica Ferrari. Es que tú solo te pones. Adelante, hija. Barney, fíjese. Oiga, ¿quieres saber lo que dijo Barney ayer? ¿Qué? Let's vote together, friends. ¿Qué dijo Joe Biden? No sé, vale, adelante, Giselle. Los agentes de inmigración encargados de atender a los solicitantes de asilo, pues se sumaron esta semana a una demanda en una corte federal de apelaciones en contra del funcionamiento del programa que le llaman Permanecer en México. Plan que el gobierno de Donald Trump pues anunció en diciembre como parte de su política migratoria de tolerancias de tolerancia cero. Pues bueno, los agentes aseguran... ¿Serio? Cero. A ver, dígale algo. Cero, se pegan a la No, señor, no, a mí me acaba. Los agentes aseguraron que Permanecer en México está amenazando la vida de estos inmigrantes debido a los altos índices de criminalidad y violencia el otro lado de la frontera. Pues las cortes de inmigración cuentan con alrededor, fíjese usted, 424 jueces y tenían a finales de abril casi 900,000 expedientes acumulados de inmigrantes. Estos son con datos publicados. Y esto ha provocado que la mayoría de las primeras audiencias, Don Cheto, se estén programando para dentro de 2 años. Imagínese cuánto tiempo tienen que permanecer todos estos inmigrantes en México para ver su caso de asilo político. Entonces ahorita las cosas están súper mal, Don Cheto, y pues dicen que están corriendo peligro los inmigrantes allá. Pueden ser años, sí, que pase. Puede, puede pasar mucho tiempo antes de que eso de que se arregle algo, ya sea de regreso, de que dejarlos estar aquí. Regresamos con los deportes con Tito Padilla. Hubo fútbol y buen fútbol, señores, ya le andaba a Brasil, lo salvó Omuralla, la muralla. Alison, regresamos. Como decimos en el barrio, a Brasil le sudó. ¡Tito! Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren, compañero. Yo voy a estar el día de hoy en contra de usted. A Brasil le sudó, pero por tanta llegada, porque no jugó Paraguay, porque se encerró Paraguay, porque no propuso Paraguay. Brasil propuso, Brasil fue, abrió la cancha, cerró la cancha, metió al área, pegó en el poste, paradas del gatito, o sea, Brasil propuso merecidísimo el pase de Brasil y ahora más en penales, la verdad, Alisson un porterazo, en penales, sí. Porque se miró en todo el partido, no se miró. Yo dije una vez que yo no sé nada del fútbol, yo qué güey voy a saber de fútbol, pero una vez dije yo que yo ya tenía mucho que no miraba una camada de buenos porteros en Brasil. Sí, como esta. Una cosa es que Europa le siempre le ha gustado el portero brasileño. Y otra cosa es que han sido buenos. De los porteros más memorables era Dida. Y no era tan bueno Dida. Hacía unas de primeras, de primaria Dida. Estos son buenos tres. Alisson, Ederson y Cachico. Ederson y el otro greñudo que juega ahí en el Casio, todos son buenos, Tito Padilla. Sí. Y ayer Barbas tengas y con ellas te entretengas, hizo el paradón que le dio la victoria a Brasil. La verdad, qué paradón el día de ayer, y se lo vuelvo a repetir, muy merecido Brasil. Sí, voy a agarrar su palabra, sí le sudó. ¿Pero por qué? Porque la verdad, entre postes y portero y defensa, oiga, eran 9 defensas y un portero, compañero. No había ni delanteros el día de ayer en Paraguay, que jugaban a un cuarto de cancha únicamente, entre medio de la media cancha y de la media luna. Ahí se estaba jugando el partido del lado de Paraguay. No hubo absolutamente nada de Paraguay para poder decir, oh sí, bueno, pues sí, si te encierras, si pones el autobús, si pones al masajista, si pones al médico, al nutriólogo, al director técnico en la portería, pues sí, o sea, va a ser difícil de que Brasil iba a topar con una pared grandísima. Pero en fin, ya pasó el día de ayer Brasil, el día de hoy, compañero, ¿quién juega? Apúntele, compañero, apúntele, por favor, porque le van a encantar estos partidos y pienso que en el segundo ya tiene tiempo. A mediodía, 12 del mediodía, tiempo de Los Ángeles, 2 del centro, 3 tiempo del este, Venezuela se medirá a Argentina. A las 4 de la tarde, tiempo de Los Ángeles, Colombia-Chile, partido bravo, partido reci, partido que de verdad yo espero que Colombia gane, espero, ¿ok? Parcero, pues, hombre, espero que Colombia pase, no estoy nada contra Chile, y no decir, oh, porque les metió 7 a México, no. Me gusta Colombia como juega, compañero, así de que ahí están, 12 del mediodía, Argentina-Venezuela, y 4 de la tarde, Colombia-Chile el día de hoy. ¿Cómo le parece, compañero? Oiga, este Tito Padilla va a estar bueno, entonces, ayer yo... ¿Ahora sí los va a ver? Porque ayer dijo que los iba a ver. Ayer busqué el de Brasil y no lo hallaba, no lo hallé, ¿dónde lo pasaron? Telemundo, compañero. No, en Telemundo no estaba a las 5:30 como tú me dijiste. Compañero, Telemundo o la están pasando en ¿cómo se llama? Universo o algo así. Ok, pero tú ayer me dijiste a mí. Telemundo a 5:30. En Telemundo estaba el debate. Y yo lo puse y estaban unos viejos hablando ahí. Dije yo, ¿dónde está mi cutiñito? ¿Dónde está mi cutiñito? Dije yo, ¿dónde está Cutiño? ¿Dónde está Casimiro? Compañero, ¿dónde está Alice? Compañero, ay, compañero, ¿me puedes perdonar? Digo, yo no soy el dueño de la programación en Telemundo y lo pasaron en Universo. Discúlpenme a todos, perdónenme a todos. Querido íntimo amigo Tito, se vale decir no sé, se vale decir no sé, ¿eh? Oye, no, el Almirón, qué jugadorazo, tres Paraguay, es el que jugaba aquí en el Atlanta, era el que le ponía los medios goles al venezolano. Y qué bonito juega ese Almirón, patapa de equipos grandes. Hoy Zagapo, ¿y qué más? Compañero, antes de ir a la Copa Oro, que va a ser el día de mañana y el domingo, también hay que darle espacio a las mujeres, así como tenemos a nuestra bella Gisela en la cabina. Bueno, el día de hoy, partidazo, por favor, apoyemos, porque estas mujeres no engañan al árbitro, se quedan en el paso solo que les haya dolido el golpe, juegan, lágrimas, sangre, puchones, aguantan todas las mujeres. Las de las barras y las estrellas. Tito, una cosa ahí nomás, vamos fuera del aire con Tito, permítame, vamos a traer un, mira, con canción, chica, vamos, fuera del aire, un segundo, ahorita regresamos. Tito, puedes decir empujones, hijo, cuando te refieras al fútbol femenil, di empujones. ¿Por qué? ¿Qué dijo? No digas lo que dijiste, ¿va? ¿Qué dijo? Sí. ¿Qué dije, compañero? ¿Qué dijiste? ¿Recuerdas lo que dijiste? Ellas aguantan, ¿qué dijiste? Las mujeres los aguantan. ¿Puchones? ¿Eh? No, ¿puchones o algo? ¿Qué dijiste? ¿Puchones? Sí, di aventones, ¿va? Aventones. ¡Tres, dos! ¡En el fútbol femenil, Tito! Compañera, ellas aguantan empujones, salones de greña, picada de ojos, rasguños, etc, y aguantan todo, nos demuestran las empujones. Mujeres, la verdad, que aguantan todo, compañeras, mujeres. Incluso no empujones. Puchones. No, pues, compañero, ya, vamos a cambiar el tema, porque bueno, el día de hoy, a las 12 del mediodía, Francia, las anfitrionas francesas, se miden a las de Estados Unidos. Sí. La afición de Francia, le artillé, le uniché, le jugué de fútbol, le fútbolé. ¿Qué es eso? ¿Italiano? Sí, francés, señor, francés. Oh. Agarra mundo, Casemiro, Zamudio. ¿Por qué? Oh, ya sí, ya habla francés. Claro, todo es nomás con la E, por ejemplo, papá, le papé, mamá. No, yo no, compañero, le moder. Bueno, compañero, después de esto le voy a decir lo que está pasando en la Copa Oro, que el día de mañana, todos están esperando esto, ¿verdad? Ahí les va. Copa Oro, el día de mañana, ¿a qué horas? A las 4 de la tarde arrancan los cuartos de final. Haití se medirá a Canadá. ¿Por dónde? Cuartos de final. También el día de mañana, 6:30 de la tarde, tiempo de Los Ángeles. México, Costa Rica, sábado, ¿eh? Es el sábado. El día domingo, a las 2:30 de la tarde, tiempo de Los Ángeles. Jamaica, Panamá. Y el mismo domingo, ya a las 5 de la tarde, Estados Unidos, Curazao. O sea, que hay fútbol, compañero. Para todas horas, a todos momentos y lo que quiera usted y mande. ¿Qué le parece, compañero? Pues bien, Tito Padilla. ¿A qué hora es el de la selección? Vale, usted otra vez. Va para usted. ¿A qué hora es la selección mañana? 6:30 de la tarde, tiempo de Long Beach, compañero. 6:30 tiempo de Long Beach. Ahí, México, Costa Rica, partidazo, ¿eh? partidazo de mañana. Thank you very much. Nos lo ha Tito, tus redes sociales, hijo. Compañero, es un placer, una hemorragia, emoción. Síganme en redes sociales, Tito Padilla 74, en todos los últimos espacios, o Tito Padilla Deportes en Facebook, Instagram, también en Twitter. Bastante información deportiva, compártela y por el encargo de like a las páginas. ¡Yo me voy! ¡Me borro, me suelo, me desaparece! ¿Quién digo? ¡Fuga! ¡Deportes! Tito Padilla. Regresamos con la bruja Escaldufa. Don Cheto, al regresar, detienen a hija de Niurka Marcos. Además, Chiquis por y Lorenzo se casan mañana. Cardi B explota contra reportera latina. Y además, Don Cheto, ayer, en el evento de presentación de maquillaje de Jenny Rivera, Lupillo haciendo FaceTime con Belinda. No que no andaban. Se lo platico al regresar. Ya siéntese, señora, porque ya llegó Said con los chismes del espectáculo. En Don Cheto al aire. Al aire. ¡Señores! ¡Directamente! Desde, ¿dónde? Morelia, Michoacán. De Morelia, no, chiquita, desde Guadalajara, Jalisco, Said García. No, él es michoacano. Discúlpeme, soy moreliano. Nunca jamás. Soy de Morelia, Michoacán. Tú nací en un hospital que está ahí a unos pasos de las Tarascas. Iban de pasada. Iban de pasada, mis papás ahí nacieron, mis 6 hermanos nacieron ahí. Mis 5 hermanas y mi hermano, todos nacieron en Morelia, todos. ¿Por qué se está deslindando de Said? Yo nací en el hospital guadalupano, ahí, en la calzada de Guadalupe de San Diego. Pero aquí, a ti te acogieron en no Jalisco. No me acogió nadie. ¿En todos lados? Sí, en Jalisco, sí que es de Jalisco. No, señor. Y en Nueva York, y en... Yo soy michoacano de nacimiento, tapatío de corazón. Gracias, pero pues, gracias, pero Michoacán, ahorita ya estamos llenos, ahorita bien mucho. Mija, usted está tan llena que hasta la mandaron para acá. Estamos infestados de michoacanos, bueno, pues, cámbiale. Cállate. Ay, cómo te encanta. Adelante, pues, mija, pues ya que no se puede tener todo en la vida. Voy a iniciar, Don Cheto, con lo que le pasó a Romina Pasos Marcos, que es la hija de Niurka, que fue detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana allá en la Ciudad de México por traer una pipa con marihuana en su mochila, Don Cheto. Dijo que ayer tuvieron un percance, los pararon policías, la revisaron, les encontraron una pipa y ahí se aprovecharon de la situación y la llevaron ante un juez cívico, Don Cheto. No es legal, ¿verdad? La pipa con marihuana. No. En México hay que decirlo que aunque en Estados Unidos nos parezca de lo más normal porque en muchos estados ya la marihuana se puede usar de forma recreacional y ya vemos un humaverón en cualquier lugar y es normal oler a marihuana y que todo el mundo ande empipado. En México sigue siendo una droga y en México sigue siendo ilegal traer marihuana, Don Cheto, y mucho menos estarla fumando en cualquier vía pública. De acuerdo con los primeros reportes policíacos, Romina fue detenida por elementos de la Secretaría porque estaba fumando, Don Cheto. Niurka también comentó en las historias de Instagram que tampoco tendría que abrirle su mochila a su hija ya que es ilegal. Evidentemente, Niurka Marcos defendió a su hija y quiero que escuche lo... No va a escuchar. ¿Sí voy a escuchar? No. ¿Por qué no? No va a escuchar. ¿No hay audio? No. Porque no tenemos... No está bien el audio, pero ¿qué dijo a grandes rasgos Niurka? Dijo que ella va a defender a uñas y dientes siempre a su hija, claro. Que al final de cuentas ella sabe quién es, a qué mujer tiene en casa y que es una mujer honorable. Sí, que no... yo no lo dudo, nomás sí, pues es todo lo que ella dijo y marihuana. Nomás está bien, o sea, todo lo que ella dijo, honorable, buena muchacha, buena ciudadana y marihuana. Es nomás lo que es, Niurka, nomás. Pero también lo hay que decirlo, es. Don Cheto. Es bonita, bella, de buenos sentimientos. Responsable. Católica, responsable. Y marihuana, no pasa nada. Nomás le voy a decir Don otra Cheto. Cosa, Don Cheto. A Niurka le dieron trato de estrella, ¿por qué? Porque la recibió el alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo. Si hubiera sido cualquier mortal que encuentran a su hijo con marihuana en la mochila, ahí estaría en el fresco bote pagando sí. ¿A poco deudas? Se meten al bote y toda la cosa. El día que yo... En México pagas una lana también. Que alguno de ustedes los agarren por marihuanos, veo que los voy a sacar yo. ¿Cuánto? Que lo refundan allí. ¿Cuántas veces agarraron a su hijo por marihuana? Una vez que les platiqué de que él estaba dormido en el carro con la ventana abierta, uh-huh. Y un cholo pasó y aventó el paquete al carro y le cayó a mi hijo en la bolsa del pantalón Levi's. ¿Con esa precisión? Sí, hasta adentro. En el pantalón Levi's y con las piernotas gordas que tiene. En la bolsa chiquita. Ahí cayó. Mire. Un guatillo. Qué casualidad, lo agarró la policía. Ey. Afortunadamente Romina ya está libre, Don Cheto. Y bueno, pues al final de cuentas, pues no pasó a mayores, pero Niurka sí se puso en tora, en loba, en leona, defendiendo. Sí, qué bueno, uno defiende a sus hijos y para uno como el cuento del cuervito prieto, ¿verdad? Pues para uno los hijos son lo máximo. Y yo no tengo duda alguna que la hija de Niurka sea una gran mujer, una niña responsable, educada, sí, culta, trabajadora, guapa, estudiante, buena persona, amante de los animales y marihuana. Sí, básicamente. Igual que la mamá. ¿Está en Niurka Juma? No sé, nomás digo. Que ahora pues yo pienso que sí. Apenas el beliz para el guerrero. Giselle, la Giselle es guapa, responsable, talentosa, buena hija. Carpazo. Va a ser una excelente madre, una excelente esposa. Y no es marihuana. ¡Ah! Por otro lado, Don Cheto, ayer fue la presentación de Vivela, que es la nueva marca de maquillaje de Jenny Rivera, Vivela, que la están lanzando justamente por el 50 aniversario de su vida o de su onomástico, Don Cheto. No, la compañía, están haciendo una colaboración. Así es, están haciendo una colaboración justamente presentando esta línea de maquillaje. Ayer estuvo toda la familia, menos Chiquis, Don Cheto, como ya es costumbre, y también estuvo Lupillo Rivera. La cuestión es que resulta ser, Don Cheto, que mientras estaban ahí algunas gentes, Lupillo estaba haciendo FaceTime con Belinda, mostrándole a su mamá, saludando, así como casi, casi, mira, saluda a la suegra. Te presento a la familia. Belinda estaba en pants, desmaquillada, acostada en la sala de su casa, y Lupillo mostrándole, ahora sí que todo lo que ves aquí es mío, como escena del Rey León. ¿Nita? Oye, está bien, mira, conoce que la familia era, este es mi carnal Juan. Así exactamente. Pero no que no andaban, ¿o pero qué no onda? Que no andaban. No andan, hombre. Sí, los dos se pusieron de acuerdo para que hablen de ellos. Los dos necesitan fama. Necesitan fama. Bien dicho, ¿sí no? Claro, señor. Ahora dilo así con ritmo del Mecano. Tan, tan, tan, tarán. Es que los dos necesitan fama. Ya nadie va a sus bailes. Necesitan que hablen de ellos y no me sé. Está bien. Ahí va. Vamos progresando, vamos. Póngase otra como la bota, esa sí me la bota. Dale. La bota. Bueno, del mexicano. La cuestión es que Don Cheto, qué bueno que Lupillo se esté dando la oportunidad de conocer a Belinda. Yo la verdad creo, Don Cheto, y vuelvo a insistir. Conociendo a Belinda como es, a mí me parece nada extraño que ande con el toro del corrido. Pero por qué, nada. A ver. Pero si ya le conocemos, ok, su historial de galanes y toda la cosa. ¿Quién? A Belinda. Nomás le falto yo ahí en la lista, Belinda. La neta. El día que me conozcas, hija, vas a ver lo que es amar a Dios en tierra pachi. Pero no me la puedo imaginar con Lupillo, señor. Porque Lupillo es un hombre, pues no está feo, pero es más, como que no se me figura del tipo de ella, pues que la hemos visto. Ay, si tú conocieras los tipos de Belinda, tampoco es que está muy Tengo esperanzas ahí. Este machín. Más o menos, señor, yo creo que sí. Tengo un problema nada más con usted. A Belinda le gusta que le compren todo y usted no dispara ni en defensa propia. ¿Cómo, güeyes? No. ¿Qué le va a comprar? Agárrate, la voy a llevar al arroz y le voy a decir... Toma tus 25 bolas y compra lo que quieras, mija. Ay, Don Cheto. Ay, Don Cheto. Bueno, le va a dar 30 para que no soy gacho. Belinda va a Hugo Boss y usted no la llevaría a Hugo Ross. No le hace, pues para que conozca el barrio, ya le hace falta barrio. Yo la voy a llevar a todos esos lugares a comprar su frutita en la calle, su raspás con el elotero. Ahora, también no se me hace tan descabellado porque dicen opposites attract. Sí, los opuestos se atraen. Los polos opuestos, ajá. Los opuestos. Pues los polos opuestos son Lupillo y Belinda y por lo menos anden o no anden a su amiga y compañera de trabajo ya le está presentando a toda la familia. Qué bueno, yo también en cuanto andemos, yo ya luego le voy a decir, Belinda, ¿cómo están? Mira, es mi esposa Carmela, mis hijos, para que vaya conociendo dónde se va a meter. Oiga, si es la boda de Chiquis este sábado. Se casa mañana. Hay felicidades, Chiquis, hay que sean muy felices. Hay gente que vendió boletos para la boda. La invitación, Don Cheto, hay gente que la traicionó y empezó a subir la fotografía de la invitación. Qué manchado, diciendo cómo, dónde era el lugar. Obviamente, ¿y dónde era? Obviamente, aquí en California, obviamente ya van a hacer muchos cambios debido a esto, porque van a grabar esto para el reality show también de los Rivera. No sé si además de esto la van a vender para algún medio de comunicación. Qué bueno. Pero trataron de que ningún representante de ningún medio de comunicación fuera a la boda. Por eso me sentí excluido y no invitaron a mucha gente, Don Cheto, justamente por esa situación. Entonces, felicidades a Chiquis, que sea feliz. Entonces, con Lorenzo. Que sea feliz, le deseamos como dicen los reporteros de espectáculos, deseándole lo mejor a Chiquis y a Lorenzo, reportando para Don Cheto al aire. Ay, sí, cierto, Don Cheto. No, pues está bien. Entonces, ¿crees que la boda va a ser porque van a... Ella tiene reality, ¿verdad? Sí, de Riveras. De Riveras. ¿Quién más tiene reality? Larry tiene su reality. Larry Manía, sí, claro. Larry es un hombre de televisión ya. Sí, ya anda música, ¿no? ¿Verdad, mi compa? Ahorita por lo pronto no, pero seguramente... Pues por lo pronto, desde hace mucho. Ok, está bien. Cheto. No, tiene mucho que no, ¿sí graba o no? Estoy yo mal. No, ya no. Ahora también, pues, si le está dejando la televisión, ¿por qué no? No, pues, vale. Sí, es como... Yo es también, como yo el día de mañana que ponga yo mi restaurante de comida china, si eso me está dejando más que la radio, pues yo... Definitivo que le va a dejar más. Teniéndolo usted como cliente, yo dudo que le vaya bien ese negocio porque se va a tragar la mitad de la comida. Es que eso no se puede echar a perder, hijo. Oiga, por último, Don Cheto. ¿Por qué hay lágrimas en tus ojos? ¿Porque no te invitaron a las bodas ahí? No, señor. Sí, tú te lo has ganado. Porque eres una vieja chimolera. No te invitar. ¿Qué es lo que eres? Una vieja chimolera. Por eso no te invitan. Ahora, te voy a decir algo. Esas bodas que según para realities o que las televisan, puro pedo, ¿no? Puro pedo. Fake bodas. Nomás es para sacar dinero, ¿no? No es para sacar dinero. Es para sacar dinero y vean mi reality porque ahí van a ver cuándo me casé. Por pedo, hijo. No, pero a lo mejor la televisora se las paga, ¿no? Sí, se las paga, claro. Por supuesto. Pues síganme en redes sociales. A lo mejor yo nomás estoy hablando de envidia, por eso mejor me voy a callar. Sí, soy Saíd en Instagram. No te invitan por chimolera. ¡Ay, señor chimolera! ¿Y a usted por qué no lo invitaron? Bien callada la dejé. A mí porque pues yo, ¿para qué me manda a invitar? ¿Usted es amigo de Chiquis también? No, bye, pues así, no creo que tanto no me invitó. Soy Saíd, sí soy Saíd en Instagram, Twitter, démele like en Facebook, estoy en Snapchat, sí soy Saíd. Sí soy Saíd, chimolera. Gay, fool. Chiquis, yo soy tu chambelán. Todas las mañanas escucha Don Cheto al aire. Estoy loco, abro el micrófono para toser, no sirve para nada. Oiga, familia, buenos días, una hora más de programa. Se prenden los focos rojos y hoy vamos a hablar de algo que está sucediendo y que mucha gente está cayendo en las garras. Tengo un amigo mío que se acaban de vacunar con $300, oiga usted, y estoy seguro de que usted también le han mandado este mensaje que dice más o menos así. This call is from the Department of Social Security Administration. The reason you have received this phone call from our department is to inform you that we just suspend your social security number because we found some suspicious activity. Uh-huh. So if you want to know about this case, just press 1. Thank you. ¿Le ha llegado? No lo va a apretar si no soy tan menso. ¿Le ha llegado usted este mensaje de gente que dice que suspendieron su seguro social porque han encontrado una actividad sospechosa y que tiene que hablar y usted habla y le dicen que usted debió una cosa y se lo van a brochar con singular alegría con una corta feria? ¿A quién le han hablado de aquí? A mí, señor. Y yo no caí, pero ya iba, se da menos. No, sí me la tragué. Yo sí me preocupé. Yo no, Don Cheto. A mí me han dejado mensajes y me han llamado, pero yo tengo entendido que cuando el Social Security te va a notificar algo, te lo manda por correo, no te llama. Entonces, por eso a mí me llamaron y me llamó un sheriff, que era el sheriff de no sé qué y que me hablaba porque había problemas con mi seguro y con el IRS y que tenía una felonía. Ajá. Y ese fin de semana viajaba a Chicago, pues no me subí al avión por miedo y que me vayan a parar en el mendigo aeropuerto. ¿Pero cuál felonía, chino? Pues ya sé, pero la mente por qué. Bueno, bueno. A ver, vamos a abrir las líneas del canal. Vamos a abrir aquí las líneas telefónicas para que si usted ha recibido esta llamada o ha caído, nos cuentes. Ahí, ¿a ti te han llamado? A mí me llamaron, Don Cheto. ¿Callitis? No caí porque no le apreté el 1 para... Pero sí me preocupé porque estaba ocupado y dije, al rato llamo. Bueno, resulta de que a un amigo mío, mi amigo Daniel, le mandaron este mensaje que usted acaba de escuchar. Ajá. El mensaje traducido dice algo así como, estamos hablando del Departamento de Seguro Social, hemos encontrado una actividad sospechosa de su seguro social y se lo acabamos de suspender. Sí. Llame para platicarle. Entonces, mi amigo Daniel, el atarantao, llamó y le dijeron, es que usted debe un crimen acá de drogas en Texas. pero con 300 bolas lo arreglamos. No, y él dijo, pues sí, cóbreme los $300, pues. Y pues se lo abrocharon a mi compa. No. Y le vacunaron 300. Cuando ya se dio cuenta de que no era, que ya era, ya cuando se dio cuenta de que era una estafa. Una estafa, como dijo la arrolladora. Pero ya es muy tarde. El mal ya está hecho. Y ya cuando quiso hablar, pues fue con la policía y los de la policía le dijeron, hemos recibido decenas de personas que vienen a alegar lo mismo. ¿Cómo, ¿no? dijeron la, ¿cómo dijo la policía? Hemos recibido decenas de personas que vienen a lo mismo. Ya. A ver, permítame, que aquí la mendiga bruja de la cajita de colores. ¿Por qué te estás riendo, Brujilda? Tú, bruja escaldufa. What, what's so funny, que, a ver, ¿cómo dice que dijo la policía? A ver, otra. Hemos recibido. I don't get it. Really, I don't get it. I don't get it. Bueno, ¿cómo dijo la policía? Hemos recibido. Mira aquí. Se la está curando de, según usted, lo que dijo la policía, okay, señor. La policía dijo, we have received many suspicious activity. There you go. Dijo la policía, no podemos recibir mucha raza que viene a quejar de lo mismo. No podemos hacer nada. No podemos hacer nada al respecto. Pero, ¿cómo no? Que no tienes, no, o sea, come on. Se pueden meter a hackear un montón de cosas la policía cuando quieren, pero no pueden encontrar esa información, come on. No. Ahora, no. Yo les voy a dar un tip. Esas personas y que te cobran con un money order, es fake. Dinero perdido. Ni modo. Vamos con la línea telefónica. Vamos, ahorita les voy a platicar si yo caí o no caí. No me van a regañar, ¿ok? No. Vamos con Sonia, línea número 2. Bueno, ya, Sonia, ¿a usted le llamaron de esta actividad sospechosa? Buenos días, don Chato. Buenos días. Sí, le decía a la muchacha que a mí me llamaron y yo le pregunté a mi esposo y dijo que eso no era cierto, porque cuando es algo de Social Security, dice, ellos nunca te van a hablar, dice, te van a mandar una carta. Exacto. Y ya después yo bloqueé el número, pero sí me han llamado de ahí. No, pero no caítes. No cayó. Qué bueno que no caí. No caí. Yo quisiera hablar a gente que sí cayó y que hicieron. Pues ya tengo mi compa aquí, Dani, cayó con 300 bolas. ¿Usted cayó ¿Cómo también? ¿Cómo pagó? ¿Por money order? Deja preguntar. ¿O tarjetazo a lo mejor? No, es que la tarjeta, de cierta forma tarjetazo, tú hablas a la tarjeta y dices que no hiciste ese cobro y te salvas. Y más en Estados Unidos las tarjetas están muy aseguradas. Ya le estoy preguntando, ¿cómo te...? Pero si te mandan a traer un money order o que lo mandes por los famosos... Yo creo que por la tarjeta de crédito, ¿no? Así como no, pues... Pero por la tarjeta sí se puede hacer algo. ¿Puedes hacer algo? ¿Hablas a la tarjeta que ese es fraude, que no fuiste tú? Sí. Sí. Ah, claro. Mientras sea tarjeta, las tarjetas... Sí, el money order, como... Obvio, que no vaya a ser cuando le pregunten la tarjeta, ¿usted mandó ese dinero? Sí, no, pues no. Que él diga, no, jamás hablé. Yo no hice esa transacción. Y punto, porque si no, sí se lo van a abrochar. Ok. Bueno, así está la situación. El mensaje dice que se suspendieron tu seguro social por una actividad sospechosa. Tarjetas, dice que tarjetas. También casos criminales, don Cheto, que te llaman, que a mí me han llamado desde Nueva York. Yo digo, ¿cuándo, güey, es que un caso criminal en Nueva York? Necesitamos que te comuniques con nosotros, es urgente, antes de proceder legalmente, algo así. Pero pues no, qué güey. No, yo tampoco. El mensaje a mí también me llegó. De hecho, el mensaje que usted oyó era de mi teléfono. Pero yo no caí. Yo no soy tan menso. Yo luego supe que era una chanchullo. ¿Cómo supo? ¡Yo ni seguro social tengo! ¡Ah, no! Pues. Don Cheto al aire. ¡Ay, ay, ay! ¡Ya voy más abajo al lado, señores! ¡El orgullo de Texcoco, el chino! Gracias, saludos a toda la parte que ya es fan de Chino Nation. Eres parte de Chino Nation, tú muy bien. Oye, Chino, ¿y cómo se pueden inscribir a tu club de fans de Chino Nation? Cuéntanos. El Chino al aire nada más. El Chino al aire en todas las redes sociales. Y sube tu hashtag, yo soy Chino Nation. Okay. ¿Tu eslogan cuál es? Siempre la humildad y la verdad por de frente. Por delante. Es lo mismo, hombre. El orgullo de Jalisco, Giselle Bravo. De Guanatos, viejo, mucho orgullo de ser de ahí. Presente, señor. El orgullo de también de Guadalajara, señores. Esa es García Solís. Yo soy de Morelia, señor. Ay, chiquita, tú naciste en Guadalajara. No, es cierto. Nací en Morelia, Michoacán. ¿Dónde naciste? En Morelia, Michoacán, en el Hospital Guadalupano, don Cheto. Oh, tiene razón, porque aquí ya me llegó la parte del hospital, de donde el Hospital Guadalupano de Morelia, que dice así. ¿Qué dice? Voy a leer lo que me mandó el hospital. Dice... en la sala de un hospital a las 9:43 nació Simón. Ese verano del 86. Cheto, eso no es gracioso, ¿eh? No era verano, era otoño. Fue criado como los demás, con mano dura, con severidad. Nunca opinó. Cuando crezca vas a estudiar la misma vaina que tu papá. Ya voy a verás, Don Cheto. Tendrás que ser un gran varón. No se puede corregir a la naturaleza. Ale Paquero se fue Said. Ay, qué chistosas son, ¿eh? Se fue a estudiar el manicure y el pedicure. También a hacer pelo, güey. Ok. Qué gacho es, ¿eh? ¿Qué les iba yo a decir? Yo que salga una mentira, como siempre, le encanta. Yo no hago pelo ni manicure. Pues pareces. Lo haces más tú, mejor cállate y pareces más tú. Ya, pues, pelo de mojano. No, no. Dios, ahí. ¡Aduken! No piensen a pelear. Oiga, ¿Aduken es? Regresamos con Viernes Peliculero. Con Viernes Peliculero. Recomiendo hacer una película lo que le dé su bombalana. El famosísimo, siempre imitado, siempre igualado y mejorado, Viernes Peliculero. No, ¿cómo que siempre imitado, igualado y superado? Número en cabina, Don Cheto, para participar es el 1-866-446-6653 o el 818-520-1055. No he visto nada. Yo nada. Sí. No sirve para nada. Nada, no sirve para nada. Ay. Don Cheto. Estamos de regreso, Don Cheto al aire, Viernes Peliculero. Recomiende o desrecomiende algo que haya visto y diga, malo, malo, malo. Don Cheto, también yo quería tener una pequeña como, ¿qué puedo decir? Darle un twist. Alguien me mandó un mensaje y se me hizo muy, muy chido de recomendar películas viejas que la gente tiene que ver. Porque él dice que él es millennial, que él es joven y hay muchas películas que él no ha visto. E incluso películas, por ejemplo, de Volver al Futuro, que le dice a otros morros, ¿ya viste la de Volver al Futuro? Y que jóvenes actuales no saben de qué. El segmento es para everything, es para everything. Yo he recomendado viejo. Viejona, sí. Los Olvidados, claro. De Buñuel y todas esas. O las que están en YouTube que han recomendado. O sea, que se vale recomendar. Vale, aquí es un abrazo. No, ¿dónde has estado, Chino, todo este tiempo que hemos hecho? Sí. No, no, es que el vato se me hizo chido como una sección donde una película que debes de ver. Me gustan tus pláticas con tus fans, pero ya lo hacemos, ¿eh? Gracias. Sí, sí, pero así como que más que un pequeño segmento de película vieja. Sí, no podemos hacer un segmento dentro de un segmento. What the hell's that? El segmento es... El segmento abarca eso. Oh, Dios mío. Pero no podemos... Te di chance de que entraras al aire solo... Y siempre tienes que orinarte afuera de la taza. Señor, se me hizo chido. Pero ya lo hacemos. No, entiende, entiende, a ver. ¿Cómo segmento? Yo sé que lo hacemos, pero a lo mejor entre todas las recomendaciones, que sea la película vieja que debes de ver. Ya perdimos dos. No, no. Vamos a la línea telefónica, señores. Gracias. Ya me di. Recuerden, por favor, no volver a dejar al Chino que entre a mí. Señor, voy a recomendar. Porque no lo haces. Es una idea muy perrona. ¡Juégala! ¡Ya lo hacemos! ¡Desde siempre se ha hecho! Enojo. Pero escuche, escuche. No, no ya, escucho. Chico, vámonos ya. A la línea telefónica. Recomiendo una serie, una película, lo que le dé. Y tú deja de estar comiendo mientras estamos en el aire. A ver. Quítale el plato. No, usted se pone a comer cuando estamos no, al aire. No, nunca estoy. Y es cuando nos dice... ¡Éntrale, Chino! ¡Éntrale, no, Giselle, porque se está aventando! ¡Claro que sí! ¡Te ¿sí dije que lo están balconeando! Señores, tú tienes esa... ¡Atore! ¡Ire! ¿Ya ve? Cayó el... Tienes esa maña y yo no sé cómo no te la quita la jija de la tiznada. Balconeado al aire. ¡Ting! Te la quita. Mire, ya está haciendo un... No. ¿Se vació en el piso? Sí. Órale, trae servilleta. Una servilleta que ya tiraron el café esto. ¡Ay, señor! ¡Mameluco! ¡Don Cheto! ¡Ensució la alfombra, mameluco! En mi cabina, yo sabré lo que haga con la huella. ¡Oh! ¡Aduken! ¡Ay, señor! Me gusta cuando se prende así y se pone rebelde. Sí, pues me quieren asustar. ¿Por qué? A mí me dijo el patrón que era mía. ¡Ay, aléguenle él! ¡Vamos a líneas telefónicas! ¡Señores! ¿Cuál va a recomendar? ¡Vamos con Rafael de Belgarde! ¡Buenos días, Rafael! Buenos días, un saludo para todos y primero que nada un saludo para mi güera hermosa Fabiola de la hermosa ciudad de Toluca, que es la ¡ay, qué bonito! te aman, Fabiola. Te van a arreglar papeles y todo. Fabi, lo traes bien chicoteado. Loca hermosa. Oye, no, pues el amor es muy bonito, ¿eh? Enamores más seguido. Oiga, ¿cuál va a recomendar? Es una mujer estupenda. Sí, mi primera recomendación es la de Nightcrawler con Jake Gyllenhaal. Esa me suena de qué trata. Nightcrawler, no han visto. Y creo que está en Netflix, pero ¿sabes dónde sí está? De seguro. En el Amazon y en el Amazon Prime. Ahí está, porque el chino me pasa su Amazon. Peliculón. Este vato, ahí le va. Este vato es un camarada que pues, le anda yendo mal en la vida. Es un tipo raro, así, solitario, un rarón. Ah, se me hace que sí la he visto. Entonces un día, él le toca ver un accidente. No, en Netflix no está. Un accidente. Entonces este vato, a lo mejor voy a platicarla mal, pero no le hace, ¿ok? Anda desesperado por dinero, nada le funciona. Ay, señor, pero deje que la cuente. Perdón. Mi compa. Adelante, amigo, ¿y lo que más? Sí, bueno, trata exactamente de lo que usted está diciendo, de esta persona que rehace su diseño de vida cuando mira ese accidente en la carretera y se da cuenta cómo los reporteros están buscando la noticia, cómo firman, cómo hacen dinero. Sí, entonces él allí empieza a preguntarle al reportero y él se da cuenta de que el reportero vende las imágenes y se gana una feria. Entonces el vato dice, yo puedo hacer ese jale, ¿eh? Y empieza a buscar. Pero él no era periodista, pues. Él no era nada. Él agarra una cámara X y empieza a meterse hasta donde no debe para tomar fotos y video de los accidentes. ¿Que no nos había recomendado esa ya hace mucho tiempo? Yo ya se la recomendé hace mucho tiempo. Ya me acordé. Ok, ¿y cuál otra vas a recomendar, Vale? La de Miss Educational of Cameron Post con esta chica, Chloe Grace Moretz. A ver, espérate, despacito porque... ¿Cómo se llama? Ok, Miss Educational of Cameron Post con esta chica que se llama Chloe Grace Moretz. Oh, Chloe Grace Moretz, la Miss Education, Miss Education, que no tiene educación de Cameron Post. Esa es de una muchachita con esta... Chloe Grace Moretz, esta sí está en Netflix, ¿eh? Está. Y tiene unas escenas sexuales ahí entre adolescentes y mujeres. Ya me interesó. ¿Es la maestra? De hecho, tiene una escena ahí muy fuerte de esta muchachita Moretz, de lesbianismo ahí, hasta así como que medio, ¿verdad? Jarcorrón allí, ¿verdad? Que de rompirrasga. Entonces, está Miss Education, ¿cómo se llama? De Miss Education. Cameron, ¿qué? Ahí está, miren. The Miseducation of Cameron Post. Ok, pues ya hablaste mucho, ¿eh? No, señor, no lo dejó hablar. ¿Sí lo dejé hablar? No, no está en Netflix. Sí está. Aquí estoy buscándola. Miss Ahí Education, está, Reina. Írala. Miseducation of, ¿cómo se llama? Cameron, ¿no? Cameron Post. No, mira. Okay. ¿Sí la habían puesto? Yo me acuerdo, ¿no? Miseducation of Cameron Post. Ahora, sí estaba allí. Bueno, está bien. Ahí sí está media fuertezona. Está fuertezona y tiene muchas escenas lésbicas muy fuertes, ¿eh? Así que trucha. Giselle, acá, ya nos quedamos. ¿Qué? Acá. Estás esperando a ver las escenas lésbicas. Estás poniendo pedacitos y ya te vas a ir a... Acá, look at me. Look at me. La chica Ferrari también iré. No te look at me. No. Está Sex Education. Está con la boca. Solo así dejaste de comer. No seas mentiroso. Correcto. Vamos con con Víctor, línea número uno. Amigo Víctor. Buenos días, Don Cheto, ¿cómo está? Al puro millón. Está, Don Cheto, ¿cómo le hace? Don Cheto, voy a recomendarle una serie que está muy, muy buena, la verdad. Y otra para ver su conocimiento, porque usted no hay película que no se sepa, pero arranco con la serie. Se llama Billions, como billones en español, Don Cheto. ¿Me escucha? Sí, 100%. ¿Qué yo te diga de qué trata? No. No, señor. Se la quiero recomendar. Está muy, muy buena, en verdad, porque tiene muy buenos diálogos, está muy bien estructurada. Las analogías que hacen son muy buenas. De repente me saca de una carcajada al suspenso. ¿Es Showtime? Se trata de... se trata del fiscal general de Nueva York, de todas las suciedades que hace, cómo se pagan los favores, favor con favor, para cómo se mueve la política. Y luego se trata de dos sujetos que están en Wall Street, en la bolsa de valores, y compiten. Usted sabe la suciedad que hay en todo eso, señor. Compiten por bonos, por el fracking, por el petróleo, por todo esto, y es una guerra sucia de artimañas. Y me gusta mucho, le repito, las analogías que hacen en los diálogos, está bien estructurada. Puede pasarlo del suspenso a una carcajada bien fuerte. Bonito, señor. Pero como que no, si es yo que serie. Trabajo en el campo, ya me imagino no, bien de esa película. Es lo malo, no, que señor. Tú sigues pensando así, ¿vale? No, no creo. Tú sigues pensando que porque yo ando en el campo, no puedo ver otro tipo de series. Ojo, no quiero tengo decir... que ver puras películas de los Almada. No, dile no, algo, señor. Dile algo. No, a ver. Ahí, yo, algo. No pongan señor. Palabras no, en tu boca no. Que no es... No es su digitis entre yo líneas. Yo dije, sí. No. No sí. Quiere decir que porque ¿tú crees campo... que si yo trabajo en el campo voy a ver esta serie? No, a eso es... que sí, sí, sí. No, porque no es una que digas, voy a ver cómo se maneja la bolsa de valores. Mire, si no, no trabaja, estás... si usted trabaja en el campo, vea la de los Almada. No, no, si yo usted trabaja en la bolsa de valores, vea la de Billions. Jamás dije eso. No ponga palabras en mi boca. A ver, te voy a dejar hablar. Estás subestimando a nuestro auditorio. Vamos a hacer todo de nuevo. Venga, acabo de hablar el compa. Adelante con tu comentario. Yo solo estoy empieza diciendo. Como dijitis. ¿Tú crees que si yo trabajo en el campo? Así empieza. ¿Es una película que voy a ver? O sea, ahí estás diciendo eso. Estás subestimando a nuestro auditorio. No estoy subestimando. Estás diciendo. Pero no, es una película que digas, me va a atrapar, no creo. No sé. ¿Pero qué tiene que ver con alguien que trabaja en el ver, campo? A ver, así, pues. Mírame a mí. Quiero que me mires. Espérate, mírame. No me digas nada. Nomás mírame. De pies a cabeza. Ya lo estoy viendo. Guayabera, roja, pantalón gris, sombrero, viejo. ¿Qué tipo de películas o series estoy para ver yo? Yo creo que así como unas de Capulina. ¿Y? ¿Pedro Infante? Sí. ¿Cantinflas? ¿Quién te recomendó Juego de Tronos? ¿Quién le recomendó La Casa Ándele. De Papel a los radioescuchas? Ándele. ¿Quién le recomendó Breaking Bad? Este viejo ranchero. No, bohemio. Exacto. Pero vea exacto, que, exacto. Pero vea que es Game of Thrones, vea ya, que es Breaking Bad. Ya. Mira, nomás te digo algo. Tú no trabajas en el campo. Te dices que fuiste a la UNAM y ves pura de los Almada. No, entonces, señor. Entonces no subestimes a nuestro auditorio. No, yo no estoy subestimando a nadie. Eso quisiste decir. A ver, te voy a volver a dejar a decir. Venga. Reivindica. La gente, ¿tú crees que la gente que trabaja en el campo así empieza, así empezatis? Venga. Yo digo que la gente que nos escucha, la gente que trabaja en el campo, la gente que trabaja en construcción, ¿va a ver esa serie? ¿Por qué no? Es que estás diciendo lo mismo. Estás es subestimar a nuestro auditorio. A nuestro auditorio. Ok, pues está bien. Ya no haces en forma retórica. No. Es lo mismo, chino. Ojo, yo no estoy diciendo. ¿Por qué no van a ver? ¿Por qué? ¿Porque no hablan inglés? No, nada que ver. ¿Porque no están capacitados? ¿No es su mundo? ¿Por qué no? Yo ojo por ese lado, sí. Porque no es tu mundo y no creo. ¿Tú ves Juego de Tronos? ¿Tú vives en los Siete Reinos, en Westeros? No. ¿De dónde eres tú? ¿De Invernalia? ¿De dónde eres? ¿De Roca de Dragón? ¿De dónde eres tú? Ahí está, pues. Ándele. Hasta, pues. Está bien, pues, está bien, pues, ya. Solo, pues, solo te ensartas, viejo. No, señor, viejo. Es mi punto de vista. ¿Estás como Saí? ¿Yo qué? Solo se ensarta. ¿Cómo qué? O sea, que alega de todo. Chica Ferrer, tú pura risa te la llevas. Vámonos, está charging you, baby. ¿No? Ah, no nos cobre. Aquí viene nomás a rir, tija, ¿eh? Ah, pues, a todo a estar cobrando. Aquí sigue, Vamos con este Cristian de Salinas. ¡Cristian! ¿Qué pasó? Cristian. ¡Cristian! Bueno. Cristian, eso es Cristian Puján, mucho, ¿verdad? Cristian, ¿cuál va a recomendar? Voy a recomendar de dos. La primera es Crímenes Oscuros con Jim Carrey. Dark Crimes. A ver, chécate si está en Netflix. Sí, es nueva. Esa yo he querido verla, fíjate. He querido verla. Está muy buena, pero también tiene escenas cachondonas ahí, sí. Pero está muy buena esa. Oye, ¿de qué trata? Es un detective que empieza a sospechar que los crímenes que están ocurriendo en la ciudad se parecen mucho a los que está escribiendo un escritor, pues, valga la redundancia. Ajá. Y entonces empieza a sospechar de él, que él es el mismo que los comete los asesinatos. ¿Cómo se llama? Crímenes Oscuros, Dark Crimes con Jim Carrey. Es una de las películas serias que ha hecho Jim Carrey. Sale con barba y pelo corto. Ay, no me lo imagino haciendo una película seria. No, y es buen actor, ¿eh? Es buenísimo como actor Jim Carrey, nomás que... En Netflix no está. Sí, pues. No está en Netflix, claro que está en Netflix. De hecho, es una producción de Netflix. A ver, ¿tú crees que la gente que trabaja bajo la luz va a ver esa película? Pues debería. Porque es Dark Knight, está oscuro. Hay gente que trabaja bajo la luz. Si tú trabajas en la compañía de electricidad, no vas a ver una película que sea mi Dark Knight. Porque señor, no está en Netflix. Ahí está. Don Cheto, acabo de ver ayer. Ya sabe cómo son los chinos. Ya sabe cómo son los chinos. Oye, ¿le puedo recomendar una? No pongan palabras que yo no he dicho. Yo no he dicho que las personas que trabajan en el campo sean ignorantes o que no sean capaces de ver una serie así. Simplemente que no es una serie que sea muy popular o que digas, uy, me llama la atención de ver. Vine, por mi compa la ve. Está bien. Chido, su cotorrao. ¿Pero qué tiene que ver donde trabajes? Adelante, Isaí. Le quiero recomendar Spider-Man. Gracias, ya la recomendamos hace mucho. Gracias. ¿Cuál? ¿Cuándo la recomendamos? Desde que salió en cines. Desde que salió en los cines. Bueno, pero la quiero recomendar ahora porque ya está en Netflix. Y la puede ver. Acaba ganadora del Oscar. La verdad está muy buena. Está muy buen el guión y está muy buena. Spider-Man Into the Spider-Verse. Ahora que va a salir la nueva de Spider-Man, pues por lo menos que vean esta anterior de dibujos animados, está muy perra. Ah, yo pensé que alguien iba a recomendar la de Toy Story. ¿Tú crees que si a mí me asustan las arañas, voy a ver Spider-Man? No, pues debería no. Para enfrentar sus miedos. Yo pienso que no, viejo, no. Nada que ver, señor, nada que ver. Es que lo que tú... Son bien extremistas. ¿Sí? No, señor. Ahora ya me imagino los mensajes. Es un ignorante y que trabaja en la... Ya lo estoy oyendo. Yo, ustedes pusieron palabras en mi boca que yo... Tú lo repetiste, te preguntó como mil veces. Tres veces, madre. Tres veces te preguntó. Lo vuelvo a sostener, gente que trabaja. Otra vez le sigue. Déjalo. Oh, my God. Gente que trabaja, que dilo. En la construcción, en la pizca, o sea, no me veo... viendo ese tipo. No es una serie que me enganche, incluso a mí, que trabajo aquí, que digan, ¡uy, el chico! ¡Discúlpame! Incluso a mí que digan, podría ser que le... No me llama la atención. Incluso a mí. No manches, neta, no, ya estás a otro nivel tú, neta. ¡Qué vergüenza! El pez por su boca muere. Mira, ahí está la voz del pueblo. Pero no estoy diciendo que la gente es ignorante y que no la puede ver. Es lo que estás diciendo. No, dijiste que eres mejor que ellos, chino. No, yo no soy mejor que ellos. Vayan a creer que porque trabajo aquí la puedo ver. No, tampoco. No, me uno, no, señor. ¿Por qué quieres trabajar aquí? ¿Por qué? No, por eso, porque hay gente que piensa que, oh my God, no. Está bien, ya no voy a decir nada. Vean la de Dark, está muy buena. Es que te encanta abrir la boca. Que ver la serie. No vean la de Dark, ni son alemanes. Si no son de Alemania, ¿para qué ven Dark? ¿Tú crees que la gente que es de Oaxaca va a ver Dark? Si es una serie de Alemania. Está bien, pues. ¿Eso quisiste decir? No. ¡Ni yo! ¡Que trabajo en la radio! ¡Que trabajo aquí! ¡No manches! ¡Úlpame el trabajo! ¡Ay, no tienes no te compone ni con Cristo de oro, hijo de... En Don Cheto al aire. ¡Oiga, familia! ¡Buenos días! Aquí andamos al puro millonzón. Según nosotros, al puro millonzón, ¿verdad? ¿Quién sabe? Sí. ¿En qué porcentaje se identifica usted el día de hoy? Yo he andado como yo, fíjate que toda mi vida yo, Giselle, gracias por tu entrevista aquí en tu programa. Sí, de nada, simplemente bien. Giselle. Uh-huh. Yo nunca en mi vida he pasado el 35. Creo que lo más que he llegado... ¿Ni en su juventud? Como un día llegué como al 42%. Ajá. Uh-huh. Porque, te trajo un Red Bull. Porque un día así me regalaron el pan de expreso, un Sai gratis. Ah, mire. Era mucho en la línea. Es como mi momento más maravilloso de mi vida. Qué destacado. Oiga, ¿usted no hace la tranza del pan de expreso de llenar el survey y luego lleva su código y le dan mucho gratis? No. Ay, ¿cómo, señor? No, de verdad que no. Todos los días sabes. Soy muy malo yo para... Para transar. El mundo se divide en dos personas. El mundo se divide ¿Para qué la tranza? No es tranza. El mundo se divide en dos tipos de gente. Los que aprovechan todas las oportunidades y los que no aprovechamos nada. Uh-huh. Yo llego y si compro una tienda y, oiga, ya tiene usted aquí la cliente frecuente y no. Y nunca agarro. Yo soy igual. Ay, Dios, no. Y tú eres de los que el chino tiene. Tú agarras tú la tarjeta del chino. La cartera. Trae $6, pero trae 18 tarjetas. Hasta American Express carga el viejo. ¿Cómo? Hasta American Express trae el viejón. Puro tarjetazo. No, señor, es que, por ejemplo, hijos, son comercialotes, pero 7-Eleven, bajas la aplicación y cuando vas pagas todo, junté 10,000 puntos, me han dado gratis aguas, Red Bulls, sin pizza, café y sin bronca. Eres como las cuponeras. No, por ejemplo, en el cuponera, cuando te dan tu ticket, lo volteas y te metes a internet, contestas unas preguntitas y te dan un código y cuando llegas al Panda Express tu próxima compra, te dan un set gratis. Chino, la verdad, yo estoy mal y tú estás bien, ¿eh? Yo no creo que estoy criticando. No, aprovechar el sistema. Uno hay que aprovechar todo, pero a mí me da hueva. Yo digo, ¡ah, pa' tres bolillas, güey! La neta. ¡Ah, pues, toma! ¡Ah, mejor esto! No, y así a tres bolas, y se hace un... Mira, ahí en donde vivo yo hay un lugar de yogur que se llama... como un gorrito, así Menchis. Menchis. Ah, pues igual. Y Brian es bien yogurcero. Vamos, lleva a mi papacheto, ya lo llevo. Y tienen que las estampas, ¿verdad? Que creo que... Oh, sí, una tarjetita. 6 o 10 yogur. Espérate. Es que ya rewards, ya pones su número de teléfono. Vali, ¿cómo te aceleras? Y te da una estampita. Hasta el momento que yo iba era estampita. Y ya tu tarjetita. Y a las 10 estampas creo que estaban uno. A las 10 estampas te dan uno gratis, ¿verdad? Uh-huh. Y yo me estampaban cada vez una tarjeta. Estoy seguro que ya había unas 3 tarjetas, güey, ya. De que todas tenían uno, en otro 2, en otro 3. No. Las pierdo, las tiraba. Señor, ahora que vaya, ponga mi número de teléfono. Sí. Le dan hasta 5 o 10 dólares. No, ¿tú crees que yo vaya y que todo el rato voy a hacer ese que agarra para los dientoncitos? Ah, señor. Así está la cosa, señores. Oiga, ¿con qué vamos a regresar próxima hora, chavalada? Viernes de sexo, señor, con Edelmira Cárdena, para que ya vayan guardando su lugar y llamen aquí a cabina al 818-520-1055. Si usted tiene una pregunta para Edelmira Cárdena, me voy a meter al Instagram de Don Cheto al Aire, que hoy no me he metido, apenas me voy a meter ahorita ya. Don Cheto al Aire en Instagram. Muy triste porque ayer puse una foto y no agarró ni un perro like. ¿A poco no? No. A ver, yo ahorita me voy a meter y darle muchos likes y comentarios. No, fíjate, no quieras tapar tú. Puras emojis. Lo que hiciste ayer con tu foto. ¿Qué hice ayer con mi foto? ¿Quién son esos carros y Lamborghinis? ¿Dónde estás tú? De un amigo mío. Ah, ¿tienes amigos con Lamborghini? ¿Sí? Mira nomás, ay, ay, ay, yo que te conocí siendo amigo del taquero de la lonchera, mira. ¿Qué tiene? Pues uno tiene que tener... Estoy aquí en Instagram, Don Cheto al Aire. Si usted tiene alguna pregunta para Edelmira Cárdenas, haga su pregunta a través de las redes sociales y yo se la hago a Edelmira y regresamos. 1-866-446-6653, regresamos. Edelmira Cárdenas. Oiga, señores, una hora más de programa, buenos días. Yeah, atención a todos los operadores de este show. Ya pónganos al aire. Quite la rola, estamos al aire, señores. Se va a poner buena la plática porque hoy vamos a hablar de la circuncisión. Que todavía hasta estas alturas del partido y de la sociedad, hay gente que tiene la circuncisión. Y algunos camaradas que no se las hicieron de chicos por lo que tú quieras. Por su religión. Por su religión, porque no era algo que importara mucho. Ajá. No, nací esto en el rancho y quién iba a pensar en... Pregunta, ¿es común en la comunidad latina que se haga...? En la comunidad latina es más común dejarse el prepucio, ¿verdad? Ajá. Es más común. Ok. Gorrito. Pero hay mucha gente que ya tiene su edad, ya casados y todo, se la quieren hacer por diferentes cuestiones, por estética o por higiene. Vamos a hablar de eso. Y hay gente que le duele tener sexo porque tiene la circuncisión. El frenillo. Claro. Y por eso vamos a hablar de eso con la mejor sexóloga de México, Edelmira Cárdenas. ¿Cómo estás, Edelmira? Hola, ¿qué tal, amigos? Buenos días, aquí felices. El día amaneció fantástico, el sol resplandeciente. Y pues dije, qué mejor manera de empezar este bello brillo del día con un tema que puede ser de brillo o de apagón para los varones. Depende. Porque son de los temas que más nos han solicitado. Y sobre todo de las preocupaciones del varón, si hay que hacerse o no la circuncisión. Bueno, pues existen muchas opiniones encontradas si se puede hacer o no esta práctica en el recién nacido. Uh-huh. Hoy la recomendación de la Asociación Nacional de Pediatría, tanto Estados Unidos como en México, dice que no es necesario hacerse el procedimiento, porque esa práctica no se puede lograr cuando los padres logran retraer exactamente esa pielecita para que el glande se descubra y de esa manera se logre una circuncisión de manera natural y mucho más práctica. Pero el problema de nuestra cultura latina, donde hay mucho miedo porque esto lo ven como algo sexual, no como, es como masturbar al niño. Uh-huh. No tiene nada que ver con eso y es importante hacer ese procedimiento en casa. ¿Qué sucede si yo, padre o madre, decide no hacer esa práctica y lo que quiero en realidad es que mi hijo tenga la circuncisión para evitar esos problemas? Hay muchas ventajas con respecto a la circuncisión, pero aunque no se practique, no pasa nada siempre y cuando hagan ese trabajo en casa. Muchos de los adultos que hoy dicen, no, es que mira, a mí no me la hicieron y no me gusta cómo se ve, o me incomoda, o el olor se vuelve un poco incómodo, pues muchos adultos hoy se lo están, es una práctica que va a la alza y tiene muchos beneficios para la salud sexual. ¿Sí? La pregunta número uno, y yo creo que los padres jóvenes o los otros que dicen, vale la pena hacerle la circuncisión, pero me da miedo porque dicen que eso le quita el placer al bebé cuando crezca. O los varones dicen, no, es que no voy a sentir igual, ¿no? Eso es una fantasía, eso es una gran mentira. La sensación de placer está presente, haya o no haya circuncisión, al menos de que sea una práctica efectiva, ¿no? Que no lo hagan charlatanes y después se vea perjudicado el bebé. Pero estos hombres circuncidados evitan mucho una secreción que se llama esmegma, que hace que proteja y lubrique el prepucio. Pero si esta secreción que es blanquita, viscosona, obvio, tiene esa sustancia, tiene sebo, sudor, células muertas de la piel y bacterias, que si no se limpia y se lava correctamente, pues se acumula en el glande, en el prepucio, y obviamente se vuelve totalmente maloliente y con un serio problema. Entonces, con que aquellos que no tengan la circuncisión, se laven bien y no tengan ningún problema, pues adelante. Pero aquellos que se la quieren practicar, hoy quiero darles los motivos más importantes o las ventajas de la circuncisión para aquellos que desean practicarlo. Uno, ¿qué ventajas? Obviamente, la ventaja, Don Cheto, es que incrementa también en muchos el rendimiento sexual. ¿A poco sí? Algunos ayuda mucho en la eyaculación y los encuentros sexuales se hagan más prolongados. Dos, el pene de una manera óptica, de un efecto óptico, se ve como más grande, pero en realidad es porque el glande se descubre y en muchos hombres pues eso les ayuda. Tres, la circuncisión protege del virus del papiloma humano. ¿Oh, sí? Otra cosa es menos riesgo de contraer infecciones del aparato urinario, porque al limpiarlo bien y al que no quede orina concentrada, pues eso hace que baje el riesgo de infecciones. Y se está demostrado también que estar circuncidado disminuye la probabilidad de desarrollar cáncer de pene. Oh, ¿okay? Wow. ¿A poco hay cáncer de pene, Edelmira? Sí, Don Cheto, hay cáncer de pene. Entonces, yo no sabía. En la mayoría de los hombres, muchas de las infecciones o del virus del papiloma se manifiestan en algunas zonas del pene, pero como está protegido siempre, pues no se puede captar. En cambio, si un hombre circuncidado, pues lo puede ver. Pero también un hombre circuncidado evita sufrir sefimosis, balanitis, que son unas patologías muy comunes del pene. O sea, hay muchas ventajas el hecho de tener la circuncisión, pero no necesariamente quirúrgica, sino también, repito, si tienen bebés, eso se puede lograr en casa. Por eso el pediatra recomienda, hágalo usted mismo, no es necesaria esta práctica. Pero muchos dicen, no, quiero que le hagan, quiero hacerlo, o yo de adulto lo quiero hacer. Son muchísimo más las ventajas que las desventajas, don Cheto. De la circuncisión, ¿no? Bueno. Ahí está la cosa. Edelmira, nomás para no la quiero interrumpir, ¿verdad? Pero se puede hacer a pesar del... Si ya tengo yo 35 años, 29 años, 45, 50, ¿me la puedo hacer todavía? Sí, don Cheto, se puede hacer. El único inconveniente, entre más adulto sea, ¿más duele? Pues, de las prescripciones que hay, es no puedes tener pensamientos sexuales, porque después de la cirugía es un poco incómodo, que tampoco es algo así de entra al hospital y esto. No. Es una cirugía ambulatoria, ciertas incomodidades, claro, en el segundo o tercer día, pero después se la pasa bastante bien, don Cheto, y sobre todo quiero dejar totalmente en claro, la sensibilidad no disminuye, el tiempo de recuperación es como de 2 minutos, así es que es muy sencilla, no conlleva muchos riesgos y sobre todo pues tiene muchos beneficios. Aquí en cabina, ¿cómo andamos la chavalada? ¿Encapuchados o qué? Encapuchados, señor. Trompa de elefante, señor. Cállate, ahí va. ¿Está chida esa? Hay una línea chacas aquí en cabina. ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Qué te importa? ¡Ah! Ay, don Cheto, ¿por qué a nosotros sí nos atora y usted nunca quiere ser honesto? No, porque yo, la gente no tiene esa imagen de mí, no quiere saber sobre mí. No, nomás con un pequeño... Una ya, con eso, ya sabemos. No. ¿Qué no. ¿Eh? ¿Qué para una jugura codorniz? Aquí está una codorniz, hija. ¿No es una paloma? No, para elefante, pues, para que entienda. No, así no es los elefantes. Pata de elefante. Les iba yo a decir que... chiquita. No, que tengo una pata. Tota de elefante en el sentido de mis piernas gruesas. Bueno, haga. El cuerpo de elefante. Haga el sonido de un animal para que sepamos más o menos qué estamos, señor, manejando. A ver. ¿Te está encapuchado o no? Ay, don Cheto, yo le quiero hacer una broma. Hoy estoy de excelente humor. El sol me ayudó. Pero don Cheto lo tiene como moco de guajolote. Colgante, pues, se da. Veo ahí colgante. Hay que bromear, don Cheto. No, está bien, sí, pues, la verdad. La desilusión en la voz de don Cheto. La verdad. Sí, sí, la verdad. Ya me lo imagino de esos niños. Cállate, ya no haces pipí. Así se cuera ahí todo mojado. ¡Ay, qué asco! Oiga, hay una línea chaca. Si usted tiene alguna pregunta, pues, mira, voy a abrir con una pregunta tan fuerte y tan fuerte y tan fuerte. A ver. Pero tengo que hacerla. Porque creo que no se la han hecho a Edelmira. Es muy importante hacérsela. Y es de una chica. Que se las hago ya. Sí, ¿por qué okay. No? Dígala. La voy a hacer la pregunta y la respuesta regresa. Pero a mí me da mucho pena decir. Ya dígala. Okay, bueno, ahí va. Voy a leerla, dice por acá. Don Cheto, no diga mi nombre porque lo está escuchando mi familia. Yo soy una mujer joven, como puede ver en mi perfil. Tengo un novio. Tenemos mucha relación sexual. Y a mí me gusta el sexo anal. Dice la muchacha. Es muy joven y muy guapa. Pero me da mucha pena porque mancho a mi novio. Y yo quisiera preguntarle a Edelmira algunos consejos para el higiene a las que nos gusta el sexo. ¿Por qué susurra, oiga? ¿Por qué están aplaudiendo, chino? ¡Qué chulada! Es una héroe sin capa. ¡Aplausos, señores! Nos paramos y aplaudimos todos. ¡Venga! ¡Usted es de payaso aquí! ¡Ejemplo a seguir, morras! Edelmira, hay una respuesta, obviamente, de la mejor sexóloga de México. Al regresar de la canción, esta y más preguntas las contesta Edelmira Cárdenas. 818-520-1055 o también el 1-866-446-6653. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué pregunta tan fuerte! Y se me cae la cara de vergüenza de hacer estas preguntas. Pero, Edelmira, son las preguntas de la gente en Instagram, Edelmira. Ay, sí, don Chepi, ¿por qué vergüenza? Al contrario, tiene que sentirse orgulloso de que nuestro programa es informativo, es educativo, pero al mismo tiempo enseña a las personas a cambiar de mentalidad. Le felicito, don Cheto, que tiene usted esa valentía. como quiera que sea. Entonces, esta muchacha, pues, le gusta en las relaciones íntimas de, pues, ahora sí que, ¿verdad?, donde las arañas salen su nido, pero tiene, le da pena que mancha al novio. ¿Qué tipo de higiene es recomendable allí, Eder? Claro que sí, don Cheto. Mire, lo primero lo que le recomiendo es que por lo menos unas horas antes de la práctica sexual, pues ella no cene pesado o no coma comida fuerte. Digo, que no se eche un pozolazo, ¿verdad? O uh-huh. unos tamalitos de puerco aquí con frijoles refritos, porque lo que va a hacer es hacer que se cargue el intestino y eso hace pues, que expulse o que se llena de gas. Yo lo que le recomiendo es que coma ligerito, obviamente agua y jabón súper bien, y si puede defecar antes de la actividad sexual, también es muy recomendable. Pero aquí el uso de enema para limpieza adecuada del recto es la recomendación. ¿Qué es un enema? Uh-huh. Es una limpieza del colon donde se introduce líquido, agua, ¿no? Y mediante del colon o del recto ano estamos metiendo un líquido y expulsa todas las materias fecales que están ahí retenidas. Entonces, es un excelente mecanismo para hacer la limpieza previa al sexo, evitando accidentes. Uh-huh. Una, dos, si no les dio tiempo del enema, pues yo les recomiendo que hagan su práctica sexual en la regadera o en la ducha para que el agua ayude y favorezca, obviamente con un lubricante de silicón para que puedan utilizarse también waterproof o contra el agua y al mismo tiempo pues lo practiquen, pues se vaya en la regadera. Oiga. Muchas personas van a decir, guácala, ¿cómo es posible? ¿De qué se trata eso? No, es una práctica sumamente placentera cuando ambos están de acuerdo, nadie, ninguno de los dos es forzado, y tomar las precauciones necesarias, pues hace que disfruten y se la pasen bien sin tener tantos problemas. Es que se me va chino, ahí te va la. Yo sé que tu pregunta es más interesante que la mía, pero se me olvida. ¿Cuál es la diferencia entre lubricante a base de agua y a base de silicona? ¿Y cuándo usar cuál? Ok. El lubricante a base de agua es bastante bueno, tiene la sustancia es un poquito más gruesecita, ¿ok? Pero es un lubricante que se va con el agua, ¿ok? Uh-huh. En cambio, el lubricante a base de silicón es un lubricante médicamente recomendable, no afecta, al contrario, y es un lubricante que difícilmente se puede ir con el agua, sin embargo, se puede quitar con agua, no pasa nada. La textura es como si fuera de seda y es el ideal para las prácticas masturbatorias, para el sexo anal y también para la práctica en agua, porque no duele, ayuda y facilita, y la sensibilidad con la que tocas, ay, es una textura fantástica, don Cheto. Yo se los recomiendo ampliamente. Ok, ahí está para la hora sí, Chen, adelante. No, solamente que... Será que ya no fuera de este tema, pero bueno. No, regresando, ahora sí que el tema anterior solamente era rápido, decías de hacerte una tipo lavativa, ¿cómo se llama? ¿Edema? Edema, sí. Exacto, edema. ¿Se puede hacer en casa? Sí, los compras. Sí, se puede hacer en casa. No los conozco. Sí, claro, lo compras en la farmacia. Es más, ahorita les mando una foto, lo subo a Twitter, uh-huh. y a Instagram para que lo vean. Cómo hacer una limpieza es como esas perillitas para sacar los moquitos de los bebés. Okay. Bueno, ay, se lo tienen que meter. Edelmira, yo me hice una lavativa cuando me hicieron la colonoscopia. ¿Son de esas o no? Ese procedimiento es médico, es algo muy parecido, pero en este caso, para la práctica anal, es como una perillita muy fácil, pequeñita. Ahorita les mando la fotografía y es uso práctico para casa. Entonces, es el más recomendable, no es tan invasivo como la lavativa o como un enema, pero es una perillita manual, introduce líquido, se hace la limpieza, sale la materia fecal y está perfecto, facilísimo de usar. No digas nada, nomás bolas, don Cuco. Escucha y calla, chino. Escucha y calla. No, bueno, qué cosa. Ahora, lo que a mí me preocupa y me llama la atención, Edel y Don Cheto y público, es porque el chino está tan interesado de saber de pe a pa cómo hacerse un lavativo. No sé, lo dejo en la mesa y me retiro lentamente. Mandó mensajes ahí, aquí. Ey, por eso. Oiga, tengo otra pregunta de una chica que dice lo siguiente. Don Cheto, ¿cómo está? Yo soy una mujer de 43 años y ninguna de las parejas que he tenido me ha hecho tener un orgasmo con penetración. Puedo tener orgasmos, pero clitorianos. ¿Cómo puedo lograr un orgasmo por penetración? Dice nuestra, no voy a decir su nombre, Edelmira, 43 años, ninguna de sus parejas anteriores la ha hecho tener un orgasmo por penetración. Bueno, orgasmo, Don Cheto, orgasmo. Oh, en este caso, ella es una mujer clitoridiana, significa, y esto es más del 75% de las mujeres, tampoco es para que se estresen tanto. Yo lo que le recomiendo a ella es que primero lo tiene que tener ella antes de exigirlo a otra persona, que utilice algún dildo, algún vibrador, o ella misma introduzca sus dedos, y de esa manera va relajando también cavidad y va escuchando las sensaciones y los placeres de su cuerpo para que aprenda a soltarlo, a disfrutarlo, y cuando esté con la persona que ella desea estar, pues es mucho más fácil, fluya y le vaya instruyendo a la otra persona. Una excelente posición para que ella pueda tener orgasmos cuando hay penetración vaginal es la de ella arriba, porque al mismo tiempo que hay estímulo vaginal, también hay estímulo del clítoris. Yo le recomiendo que mientras la están penetrando, se esté estimulando el clítoris, y con ese, bueno, en términos sexuales le llamamos procedimiento puente, donde estimulamos al mismo tiempo clítoris y la vagina. Entonces, de esa manera, se logra una explosión de placer, Don Cheto. Una explosión de placer. Dice por acá, Don Cheto, ¿cómo está? Tengo una pregunta para Edelmira. Yo, bueno, son dos. ¿Debo comer algo, tomar algo? Porque yo no tengo esperma. Tengo diabetes. Soy un hombre de 50 años. ¿Esto es posible? Y de ser así, ¿debo comer o tomar algo? Ok, son dos preguntas. Primero, que es posible que un hombre no tenga esperma. Y dos, si es así, ¿qué toma o qué se unta o come para que suceda? Don Cheto, lo que pasa es que uno de los efectos secundarios de la diabetes es justo ese el problema. El asunto es, si ella embarazó, ya tuvo hijos, ¿para qué quiere y se estresa tanto no tener esperma? Eso es un efecto psicológico donde él piensa que no alcanza el placer mayor. El esperma nada más es únicamente como un vehículo para llevar el esperma y poder embarazar. Pero lo más importante es su orgasmo y la sensación de placer. Y eso no se lo quita en lo más mínimo el hecho de no tener esperma. Que no se preocupe. Eso en realidad está en su mente. Y lo que tiene que trabajar es aprender a vivir su sexualidad sin el esperma o sin el efecto de, ay, como las películas porno, ¿no? Que sale aquello como fuente de impresionante de Las Vegas. No sirve para nada más que para el ego, así es que se la pase bien, que no se preocupe. Edelmira, un abrazo para usted y muchas gracias por estar con nosotros, la mejor sexóloga de México, Edelmira Cárdenas. Thank you very much, Edel. Igualmente, Don Cheto, y ahorita les mando la perilla por Twitter para que ustedes puedan ver de qué se trata, ¿va? Gracias, Edelmira. También denos sus redes sociales, ándile. Claro que sí, Don Cheto. En mi Facebook soy edelmira.mastersex y en Twitter e Instagram arroba sexualmente Edel, Don Cheto. Síganla en sus redes sociales, a la sexóloga más famosa de México, la mejor de todas, ella es Edelmira Cárdenas, está en los programas de mayor audiencia, tanto en radio y en televisión en México, y los viernes con nosotros aquí, que no somos el de mayor audiencia, pero pues contamos con la presencia de cuatro radio de gente que preparada como Edelmira Cárdenas, que nos educa. Nos educa, cómo no, nos educa, enseña. Que el ser educado de Edil nos saca de dudas, como quiera que sea. Bueno, y en cuanto a la duda del chino sobre la, ¿cómo se llama? El lavativo. Creo que ahí sabe muy bien, él te va a decir cómo. Él te muestra, ¿verdad? Yo lo voy a llevar a lavar. Ok. Venga, chino. No. Corra, usted anda de preguntón, vaya. Ahora vaya. Hola, Red, me dijeron. En Don Cheto al aire. Oiga, okay, pues en más temas ahí de sexo, les voy a contar sobre un video que se volvió viral donde un pastor exorciza la vagina de una mujer para disque liberarla de un demonio sexual. Maestro. ¡Chúpese ese maestro boli! Se los tengo al regresar aquí en Don Cheto al aire. Bueno, pues le seguimos un poquito más con el tema de sexo, pero esta vez un pastor pues se encargó de exorcizar a una mujer para liberarla de pues el demonio sexual. Resulta que este video se viralizó, se trata de un pastor muy famoso de Nueva York llamado Ed Cintronelli, el cual pues lleva a cabo en este video un exorcismo grupal de mujeres que acuden a su iglesia. Pues en el video se puede ver claramente al pastor ahí rociándole lo que parece ser dizque agua bendita en la zona genital de la mujer, que se ve en el video, con este fin que le digo de liberarla del demonio del sexo oral. Según, primero le metió un fregadazo en la cabeza y luego después de eso le hizo que aventara baba de la boca, y bueno, pues al final la mujer se ve que se tambalea de un lado para otro y termina cayéndose al piso, o sea, pues una faramayota, y según eso la iba a liberar del demonio sexual del... ¿Pero por qué ella le gustaba o por qué ella lo... Pues hacía? Según en el video se oye decir a ella un testimonio que había tenido relaciones sexuales la semana pasada y que le empezó a dar mucha comezón allá abajo. Yo dije, señor, pues esa es ¿cómo dicen? De transmisión sexual que le ha de haber pegado la doña. ¿Crees tú, Vali? Yo también me decís. Que le empezó a dar comezón y luego se rascaba ahí abajo la pobre doña. ¿Por qué esa que le había echado en el spray? Pues según era agua bendita. Pero como la gente, y hasta le mete el focazo. Y los demás ahí están viéndome. Y mire, ahí se ve cuando se la rocea. Sí, pues, pero estamos en un programa de radio, ¿eh? Bueno, entonces ahí está la cosa. Ya le expliqué lo que sucedía. Pero como hay gente, no sé, que se cree eso. Es lo mismo que el pastor que revivió a un muerto. A muerto, sí, cierto. O sea, del pleno cajón, ¿no? O sea, del pleno, así. ¿Cómo te prestas para eso? O sea, ya a jugártela de a que ya revives gente. O sea, ¿a qué te va a llevar después? ¿Va a tener la fila fuera de cajones con gente que reviva a mi muertito? No, pues claro. No, pues es como todo, o sea, se cree. ¿No viste también el que los tocaba y se caían y eso? No, está fuerte. Ahora, yo lo que me sorprende es que ya en estas alturas de la vida la gente, la verdad, se crea de esto. Pues, se ha criticado mucho este video en las redes sociales. Probablemente el 80% de la gente dice pues que es más fake que nada, pero bueno, ahí se lo dejamos al criterio de cada persona y sus creencias, está, ¿verdad? Con el demonio del sexo oral le echaron su agua bendita a la muchacha en sus parties. Si se le quitaría el demonio del sexo oral, ¿quién sabe tú? ¿Quién sabe? A ver, Giselle, saca baba de tu boca, dices tú. Escupe aquí. ¿Para qué? Vamos a ahorita a ver si jala, para quitarle el demonio. ¿Cuál demonio, ignorante? Tú no te compones para nada. Ahorita ni siquiera, tú enfócate en tu lavado que te quieres hacer, no te salgas de tu papel. Yo no me quiero. ¿Lo quieres embarrar a uno? No. No me quiero hacer. Siempre sales con una batea de babas, güey, a tú, chino. En vez el silencio es más dulce, chino, hombre. Nomás calle y oye, vale, hombre. En Don Cheto al aire. Cartel secuestra migrantes de Bangladesh. Les tenemos esta y mucha más información al regresar con Ingrid Lasper desde el Terry aquí en Don Cheto al aire. Esta güerita de rancho es la consentida de Don Cheto cuando no está Aileen Mujica. Es Ingrid Lasper con las noticias del Terry. Oiga, familia, vamos con Ingrid Lasper hasta la Ciudad de México. ¿Cómo estamos, Ingrid? Pues yo estoy bastante enojada con ustedes. ¿Por qué? Porque me llegaron unos chismes de que andaba usted cenando con la chica Ferrari. ¡No, me! ¿Qué voy a andar cenando con la chica Ferrari? No le lleno el tambo yo a esta en la cena, me. Pues eso me mandaron a decir. No, entonces yo quería saber por qué me anda usted engañando con la chica Ferrari. Si queremos que nuestra relación sea fructífera como ha sido hasta ahorita, dejemos de ignorar, empecemos a ignorar a la gente que quiere meter cizaña entre nosotros. Bueno, está bien. Lo haré yo, lo dejaré pasar por esta ocasión y espero que usted también deje pasar por las siguientes ocasiones cuando también le manden ahí chismecillos al respecto. ¿Puedo cenar contigo, bebé? Oiga, ¿cómo está lo de lo que están secuestrando a personas de otro país, narcos mexicanos? No, es que esta noticia de... Ingrid, ¿se me fue Ingrid? No me digas que se me fue. ¡Ingrid! ¿Ahí está? ¿Sí? Ponen hold. Regresa. ¡Ingrid! ¡Baba! ¡Ingrid! Márquelo otra vez, se fue. Oiga, pero está grueso eso, ¿no? Pero de que sí, ya estén secuestrando... Ya personas de otros lugares, quién sabe qué. Otro nivel. Todo debe de empezar en nexos que tenían allí ellos y que algunas cosas no se cumplieron como era planeado, como fue planeado, y ahora resulta de que, pues los levantan, o sabrá Dios de eso. Nos iba a hablar Ingrid Lasper, que creo que es gente de Bangladesh. ¿Sabes dónde es Bangladesh, tú, chino? No, allá por la India. Me lo dijo el Chapis. Me lo mandó. Yo igual que usted. Le dije, ¿dónde es Bangladesh? Y me dice el Chapis, allá por India. Dije, ah, bueno. Allá por recibir por la India. Bueno, vamos a ver si nos comunicamos con Inglaterra en los próximos 15 segundos. Si no, pues ya ahí le deberemos la noticia para más al rato. Tuvimos ahí un problema de conexión con Ingrid Lasper, que nos tiene esta noticia sobre ya los carteles mexicanos secuestrando a personas de otros países, en este caso de Bangladesh. ¿Estamos o no estamos, Chapi Boy? Si no estamos, pues no estamos. ¿Pero dónde sería? O sea, ¿irían allá? Bueno, ya se la deberemos en un ratito, ya les platico, pero con la duda no los voy a dejar. Ponte una canción, chica Ferrari, por favor, y ahorita regresamos. ¡Oiga! Ahora sí está Ingrid Asper con nosotros. Carteles mexicanos secuestran a extranjeros. Tiene que ver con drogas, obviamente. ¿Cómo estamos, Ingrid? Así, derecha la flecha. Derecha la flecha, pues bueno, les cuento que más que con drogas tiene que ver con terrorismo, y los terroristas se supone que ahora tendrán que tener miedo de los mexicanos y de los cárteles, porque 8 personas procedentes de Bangladesh llegaron primero a Brasil, Don Cheto, y fueron subiendo poco a poco a través de los diferentes países de Latinoamérica hasta llegar a México, pero no contaban con la astucia que al llegar a la frontera de México iban a ser secuestrados por el cártel del noreste. Resulta que la Secretaría de Seguridad de Tamaulipas informó que hace 5 meses llegaron, más bien hace 5 meses salieron, llegaron a la frontera mexicana, fueron detectados en la madrugada por la policía estatal en una casa de seguridad, porque se escuchaban gritos, se escuchaban golpes, entonces hicieron un llamado de auxilio, llegaron y los encontraron y se dieron cuenta que los habían secuestrado. Ellos habían tenido una visa humanitaria, el Instituto Nacional de Migración de México les dio la visa humanitaria porque dijeron que venían huyendo de la guerra. Sin embargo, las autoridades de los Estados Unidos desde hace algunos meses lanzaron una alerta a diferentes países de Latinoamérica, por supuesto también a México, diciendo, oigan, aguas, si llega un grupo de Bangladesh, tengan cuidado porque nosotros creemos que son terroristas y que nos vienen a atacar. Entonces, por favor, tienen que reforzar las medidas de seguridad y avisarnos si es que los encuentran. Pues los encontró primero el cártel del noreste, Don Cheto, los tenía ya ahí secuestrados, obviamente, pues para meterlos al rollo del crimen organizado. Sin embargo, bueno, pues las autoridades dieron con ellos. Así es que por lo pronto no hay reporte sobre si se trata de los terroristas o no. Lo único que se sabe es que ya los secuestraron, los rescataron y que pues tendrán que rendir su declaración, obviamente, para saber qué estaban haciendo aquí. Y bueno, pues fíjense, los terroristas ahora tendrán que tener terror, pero del cártel mexicano. Parece una nota inventada, pero es cierta. Oiga, Ingrid, no, pues ya van a investigar a ver qué andan haciendo por acá. Es que siempre, bueno, ya tiene rato que ha sido un tema de interés aquí en Estados Unidos lo de los, supuestamente, los terroristas que están entrando, pues, por México. Así es. Entonces, a lo mejor algo tiene que ver con esto. Oiga, y antes de cerrar, ¿tiene algo con también sobre los uniformes de la Guardia Nacional o de la inmigración mexicana, sí, verdad? Sí, caray. Rapidísimo, porque resulta que yo creo que los uniformes se los iban a mandar a usted, Don Cheto, o a Said, cuando no usa la faja, yo no sé, pero les llegaron a las autoridades de la policía que tiene que ver con la frontera de migración ahí en Chiapas. paz. Resulta que ahorita les vamos a mandar las fotografías para que lo vean. Son uniformes XXL que mandaron a hacer y que les quedan, haga de cuenta que caben dos policías por cada pantalón. Y bueno, pues obviamente ellos se quejaron porque dicen que así no pueden hacer su trabajo, que además de que han sido sujetos de burlas por parte de otros, ¿De otro qué? Ingrid, despierta. Pues comente, se les caen los pantalones a la hora de que tienen que andar ahí viendo la cuestión migratoria. Hombre, pues estos estaban piratones. Sí, han de haber sido los de Saíd cuando no se usa la faja. Porque Saíd, no sé si usted sabía, él es de Faja, California Sur. No, fíjese, yo soy de Morelia. No, eres de Fajas Calientes, ¿no? De Fajalajara. Ingrid, un abrazo para usted. Ay, se me cayó el teléfono. Bueno, pero como quiera que sea, síganle en sus redes sociales. Ingrid-Lasper en Instagram, a mi güera chula. Ahí me dice si anda de volada, por favor. Y regresamos con más 53 minutos después de la hora. Precisamente con esa necesidad, viejo, vamos a regresar. O regresamos con esa necesidad. Claro que sí. Vaya, vaya. Hombre, vaya. No, es bien. ¿Tiene usted alguna necesidad? ¿Ores cuándo? Llámenos, por favor, en este momento, antes si es posible. Al 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Es momento de ayudar, así que no tenga pena. Regresamos con necedad o necesidad. Usted que está ahí de Oquis, ayúdenos a decidir si esto es necedad o necesidad. En Don Cheto al aire. Oiga, familia, buenos días, buenas tardes, una hora más de programa, amigos de Texas, saludos, Dallas, por favor. ¡Feliz de viernes! ¡Guadalajara, Jalisco! ¡Saludos! ¡Oklahoma! Salud para Minnesota, me mandaron mensaje de Minnesota un compa. Saludos a Nessa también. ¡Oklahoma City, sí, viejo! Oiga, vamos a ir a necedad o necesidad. ¡Pony! Ay, Don Cheto, es un caso triste, ¿por qué yo? Ah, no empiece, todavía no sabe ni de qué se trata, señor. Sí sé, fíjate que sí sé. Señor, no es cierto. Bien desgarrador, vale. Ay, señor. Muerte. ¿Quién se murió? Ay, muerte. Ah, no, no, señor, es necesidad, vámonos ya. Ay, muerte. ¿Quién se murió? Ay, señor. Vamos con María, línea número 2. Bueno, ya es María, línea número 2. ¿Cómo estás, María de Bakersfield? Buenos días, Don Cheto. Muy bien aquí, mire. Oiga. Gracias, María, bienvenida. Pero a ver, ¿quién se murió, doña María? ¿Quién se murió, María? No, nadie. Ah, perdón. Entonces, señor. Bien, hay que echarle papas para agarrar el interés del público. Ay, lo preocupa uno nomás en baldo, ya. Pues así hacemos en los noticieros. ¿Ves que en las noticias como dicen? La ola de calor exterminará a los dinosaurios. Ay, la raza bien asustada. Sí, pero usted no sea amarillista, oiga. Su hijo podrá quedar inválido. Ay, no. Sí, con esa mochila que carga. Ay, y ahí está uno prendiendo la noticia. Así estoy jugando yo. Ok, ay, María. Se murió. ¿Usted cuál es su necesidad del día de hoy, María? Platíquenos un poco. Mire, Don Cheto, mira, yo el año que entra, en marzo, voy a cumplir 25 años de casada. ¡Ay, las bodas de plata! ¿25 años? Las bodas de plata. Ok. Y quiero hacer una misa, como le decía yo al muchacho, lo que pasa que yo ahorita no estoy trabajando y fui a preguntar a la iglesia y me dijeron que tengo que apartar la misa desde ahorita. Y ahorita, pues, mi esposo no gana mucho, él gana 400 por semana. ¿Sigue casado con él desde las 25 años ya? Pues si va a hacer bodas, tiene que tener... No sé si sea años. Él, no sé si, bueno, si tiene... No, sí, no, ¡ay, un tonto! ¡No, cámara! Hice la pregunta más tonta del mundo. La verdad, se achinó. Pensé que el chino hacía preguntas medias raras, pero... María, le dijo a que ahí te voy, chino. Sigue casada con el mismo. No, señor. Bueno, pero no. ¡Ay, qué bueno! Ok, María, tú es 25 años de casada con este amigo, ¿usted trabaja? Que no. No. ¿Por qué no trabaja? Me descansaron, Don Cheto. ¿Y en qué trabajaba, María? Se acabó en el fin y se acabó y todavía no nos han dicho cuándo vamos a empezar otra vez. ¿Cuánto tiene que la descansaron? Ya tengo un mes. Ok. Y ahorita, como con lo que yo tenía, hemos estado así como para la comida y todo, la renta la pagamos y ya viene este mes de la renta otra vez. Y ahorita es de que yo sé que la misa es para el año que entra en marzo, pero ya quieren que la parte de un, un año antes casi, y me están pidiendo que la pague. La misa me cuesta 350 y que la que va a arreglar la que va a poner las cosas en la iglesia cobra 150, son 500. $500 para una misa, no manches. A ver, no, pues qué va a hacer en la capilla de ¿qué no se supone que nomás te dicen que les des un tipo o lo que sea? ¿Qué va a hacer en la capilla? ¿Esta cómo se llama la que hizo allá, la de Barcelona? ¿En Notre Dame? ¿La Sagrada Familia o qué? $500 por la misa. Yo fue lo que yo también dije, pero ya fui a otra iglesia a preguntar y en la otra me cobran 480. No, pues es la misma. ¿Cuándo va a ser? En marzo. Pero tiene que apartar, entonces tiene que pagarles de adelantado. Mire, si quiere háblenos por febrero, si quiere por febrero márquenos, ¿sale? Arreglado el problema, en febrero esperamos su llamada. ¡Vámonos con música, viejón! Bueno, no, pues es que lo malo es eso, que me dijeron que solo tengo que apartar la fecha desde ahorita ya, porque si no, no hay fecha ya. Oiga, Mar, solo recuerdo aquí yo una cosita, un detalle. Tú no, dos cosas, Chino. Aquí la gente no está hablando, ni el segmento se llama El Chino Te Arregla Tu Vida. Sí, señor. Estamos hablando de tú, di unos puntos, por qué crees que son necesidad o necesidad, y luego sobre eso nos basamos. No le arregles la vida a la gente, tú. Sí, señor. No arreglas la tuya. ¿Qué güeyes estás ahí diciéndole a la gente qué hacer? Entonces, ¿el esposo trabaja también en el filoso, su esposo, doña Mari? Sí, él trabaja, él gana 430 por semana. Oiga, doña María, una pregunta, ¿tienen hijos? Tengo tres. ¿De qué edades? Tengo una de 8, una de 12 y el otro tiene 16. 8, 12 y 16, ok. 8, 12 y 16, 3. Oiga, ¿y no tiene familia y que puedan hacer cooperache? Digan, ahí están mis $40 para aportar o qué onda ahí. Yo no tengo familia aquí, yo no tengo a nadie. Entonces, ¿nomás son ustedes solitos aquí? Sí, mi esposo tiene una hermana aquí también, pero ella no le habla a él, porque como hace años que teníamos un dinero nosotros y se los prestamos, y para no pagarnos y no le habla. No, se hicieron los ofendidos, los típicos. Ok. Volvamos a los 500. Los 500 son nomás para la misa, ¿verdad? Nomás para la misa. Volvamos al principio, señor. Sí. Mire, de compas es una necedad. Le vamos a regalar una canción. ¿Cuál quiere escuchar para celebrar o recordar sus 25? No. ¿Quiere par de anillos? Vamos a poner el par de anillos. Que la muerte. Ay, qué ridículo. Pero bueno, la rolita se la deberías dejar entera, hijo. Y vamos a ponerla. Esto fue una necedad. Esperamos su llamada en febrero. Vámonos con música, viejón. Eso está bien depresivo, ay, guau. No, esta es la que te va a poner Encarnación el día de la boda. Ah, no, a mí no me embarre con su hijo viejo, no. A ver, quita la canción, ahorita la ponemos entera porque sí está buena, pero espérate. Ok, entonces usted no... Señor. ¿Me permites, por favor, casi? No, señor, esto es una necedad. Para empezar, todavía falta tiempo. En segunda, no necesitas, perdón por la palabra, a huevo, celebrar 25 años de casado. No necesitas, no va a pasar nada. Si no haces misa, si no haces ellos fiesta, quieren la bendición no de Dios. Pasa nada, señor. Nada, nada, nada. Oiga, yo... Punto 3. Ahora, punto número 3, señor. Enfóquese en lo que gana su esposo. ¿Cómo es posible que su esposo, siendo padre de 3 hijos, esposa y es el único que trabaja en casa, gane 400 a la semana? Ya no hay chambas que ganes 400 a la semana. Y si hay chambas, ¿qué haces ahí? Bótate, ábrete, muévete, busca otro jale donde puedas mantener a tu familia y pagar tu boda de 25 años, señor. ¿Cómo en el film vas a ganar 400? Ahí entre más trabajas, más ganas, señor. Bueno, hay un punto allí del chino. Sí, claro que sí. Se me hace muy poco para pa el filoso. Ahí, entre más. Pero bueno, que nos hable la raza yo del film. Yo no creo que tenga tampoco los brazos. Nos escuchan retearta gente y del film. Hay que nos digan si es poco, 400 o es más o menos. ¿Usted se le hace muy escabroso pensar que también hay patrones que abusan? Ah, no. Gracias. Ok, bótate. Entonces no hay que decir que eso se le hace medio fuera de este señor, mundo. Señor, es una necedad. Vámonos con música. Necedad, necedad, necedad. Vámonos con esta rola, perra. Mira, hay gente que sí le da mucho gusto cumplir 25 años de casado, no como tú, ¿eh? Que diario niegas a tu pobre esposa, que es una santa la güera, la verdad. ¿Qué hablas? No hablas sobre las canciones. Are you kidding me? Nos habla para febrero y ahí le ponemos 50 para la boda. A ver, quiero preguntarle a María. María, ¿usted nomás quiere misa? ¿O también va a tener ahí su pozolito? Oh, hasta María, si quiere. ¿Quiere algo? ¿Quiere fiestecita y algo ahí de besón? No. ¿O con la pura misa usted estaría contenta? Mire, Don Cheto, le voy a responder al chino lo que está diciendo. Adelante. Yo el dinero nada más lo quiero para la misa. A mí no me importa la comida ni nada. Yo nada más quiero una misa y ya. Yo ni si no hay para la comida, no hay y no voy a hacer nada. Solo me importa la misa. ¿Ya ves? Pues mire, hable con el padrecito de la iglesia y nomás que el día de la misa el domingo diga, esta misa es en honor a María y su esposo y se arregló el problema, hombre, ahorrese los 400. Oye, María, sé sincera, ¿por qué es tan importante hacer esta misa? Yo sé que dices que no te importa la ceremonia ni nada por el estilo, pero ¿por qué sí la misa? Porque cuando yo me casé, cuando fue mi boda, a mí me casaron y yo no decidí nada en mi boda, a mí me dijeron, te vas a casar tal día y ya. Pero se casó con el mismo que el va a festejar los 25. Sí, claro. Okay. Oye, entonces sí terminaste enamorándote de él a la hora de la hora, pues. Exactamente. Se la robaron, señor, no vale. No se casó enamorada. No. Se la robaron. No vale, señor, no vale. Para mí ahora, ajá, es como que voy a casarme con la misma persona que ahora es el papá de mis hijos, a la persona que yo amo. Y quiero renovar mis votos con él. Qué hermosa, María, qué bonito. Qué orgullo que todavía hayan personas que se amen. Se la robaron, no vale. Ya, hombre, además ya se casó, ya probó, ya. Fue a fuerza. ¿Cómo que ya probó? Ya se casó, ya estuvo, ya disfrutó, ni modo. Ya no va a pasar. Señores, nuestra amiga Mari Kerry, no llore. Una misa, Kerry, una misa para 25 años de casado. ¿Por qué me ha chiqueado? Porque no estoy chiqueado, si hablo yo. Estoy trompuyo. ¡Está bebé! ¡Trompuyo, señor! Trompudo, pues, trompudo. No estoy chiqueado, nomás estoy trompuyo. ¡Ay! ¡Está bebé! ¡Aquí! ¡Ah, qué ridículo! ¡Está bebé! ¡Qué ridículo, señor! ¡Señor! ¡Está bebé! ¡Aquí estoy! ¡Ay! ¡Señor, con 90 años de edad! ¡Está bebé! ¡Aquí estoy! ¡Ay, señor, 90 años y haciendo esas payasadas! Un solito, venga. ¡Ay, qué bonito! Señores, María quiere 500 bolas para la misa. Ella nomás quiere ir para la misa. No quiere pori, no quiere fari, no quiere fiesta, no quiere birria, no quiere carnitas, no quiere chicharrones, no quiere taquero, nada, solo quiere la bendición sentir, de Dios. Caminar por el pasillo, casándose ella con total conciencia de que se está casando con el hombre de su vida, con el cual ya le entregó los mejores 25 años de su vida. Así que necedad, señor. Yo el domingo fui a misa y al final de misa el padre nombró a una pareja, los pasó al frente, les dio la bendición y listo. Que haga lo mismo. Sí, no hay diferencia entre llegar y caminar. ¿Por qué y pagar hablas con tanto dólares? Coraje? Yo me mandaron el audio de que estuvo ahí, de lo que dijo el padre en misa. ¿Qué dijo el padre, Don Cheto? Donde pongamos el audio. Esto fue lo que dijo el padre el domingo que fue a la misa del chino. Ok. Adelante con el audio. También quisiera felicitar a la pareja que cumple 25 años. Felicidades, Dios los bendiga. Y agradecer que tenemos la presencia este domingo de Casimiro Zamudio, de mi banda El Mexicano, aquí presente. Gracias, Casimiro, por venir. Dios te bendiga. Eso fue lo que dijo el padre en la misa el domingo. Confundieron al chino con Casimiro Zamudio. Regresamos. Yo solo quiero decir una cosa. ¡Bodai! No. Era feliz con su matrimonio. 25 años. Regresamos con Necedad Necesidad. Usted decide esta mañana. Ah, señor Necedad, ya cuelgue el hombre. Actitud. 818-520-1055, vote y llame. Díganos si esto de María es necedad o una necesidad. Regresamos. ¿No tienen nada? Ok, está bien. No te preocupes, chica Ferrer. Aquí estoy para salvarte de tus regadas. Señores, necedad o necesidad. Esta mañana tenemos el caso de la señora María. Ahorita no trabaja, la descansaron del fil. Nomás su esposo trabaja, tiene 25 años de casada. De hecho, acabala 25 para el marzo que viene. Pero desde ahorita tiene que apartar ya la misa. La misa cuesta $500 para sus 25 años, sus bodas de plata. Ella, su sueño es casarse y de bien a bien. Porque cuando ella se casó en las primeras bodas, pues hace 25 años, pues se casó muy a fuerzas y ella no estaba así como que muy segura. Lo cual ya nos llevaría a otra situación que no queremos entrar en ese... En ese tema, la verdad. Ese tema donde, pues, si no los dos no están de acuerdo a una boda, pues queda nula, ¿verdad? Claro. Pero no vamos a entrar en ese tema. Lo que sí es que ella quiere, pues, casarse en sus bodas de plata de bien a bien. Ella pide 500, no va a ser fiesta, no va a ser nada, probablemente vayan allá a los tacos, a un Burger King, McDonald's, lo que sea. Lo que ella quiere es la misa, es lo que ella busca, la misa. Su esposo gana 400, 450 a la semana en el fin. Esto es necesidad o necesidad, Giselita. Necesidad, viejo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están criticando que son $500 y que es mucho, lo que sea. Déjeme, le doy este dato. Me acaba de informar una señora, que le están cobrando a ella, dice que es barato lo que le están cobrando, dice, a mí me están cobrando $1,325 nomás por la misa de quinceañera de mi hija, $1,325, eso es lo que están cobrando para una misa de quinceañera. ¿Cuánto? $1,325. Oiga, entonces, pues, ellos le están cobrando casi 500. Me estoy sintiendo aquí como un poco así, una conmovedad. Han de dispensar, pido una disculpa general. Espero que reservaré mis comentarios que tengo, pero sí quiero decir una cosa. Me siento como que yo estoy un poco alejado un poco de la realidad, porque yo no creía. Porque, pues, obviamente no he hecho ningún tipo de misa yo últimamente, ni de difuntos, ni de quinceañeras, ni de bautizos, ni mucho menos de bodas de plata, ni de oro. Pero no sabía yo que costaba tanto ya una misa, tú. ¿Sí? ¿Han de dispensar? No, señor, por favor, es ridículo. ¿$500? Digo, bueno, yo te soy, estoy católico, diciendo 1,325. ¿$500 por una misa? Bueno, eso no es culpa de la gente. Pues si eso te están, hombre, dando una cuota. Pues que la parte de su de la misa va a salir en Netflix. Pero no, que no dijo el Papa que la misa no cobraba. No, pues hay reglas, yo pienso que en ciertos lugares. ¿Por qué 500? ¿Qué va a venir el Papa desde el Vaticano a darle la bendición, señor? ¿Que el agua bendita es alcalina? ¿La trajeron allá de las Islas Fiji? Bueno, los creyentes, señor, no tienen la culpa, viejo. Es una boca. Esas son. No, espérate. Mira, si tú no estás de acuerdo con los precios, ok, puedes decirlo de una manera respetuosa. Primero, aceptando el desconocimiento de los costos de una misa. ¿Por qué cuestan así? ¿Alguna razón va a tener la diócesis para dar las misas en $1,500 y $1,300? Uh-huh. ¿Alguna razón ha de ser? Y a lo mejor es muy válida. Nomás, por favor, si vas a opinar sobre eso, acepta el desconocimiento sobre los porqués de los precios, que para ti son muy altos. Creo que cada iglesia tiene su porqué, don Cheto. No es de que ellos les estén cobrando por dar la misa, pero creo que hay gastos extras que se tienen que hacer para ellos, que pagarle a... No, digo que vas el domingo a misa, das tu limosnita, donde va gente, haga... Don Cheto, miren, yo le quiero dar soluciones, porque por eso estoy aquí. El Chino al Aire, Chino Nation, está para darte soluciones a ti. No, para abrirte los ojos. A ver. Señor. Méndigas, jetas de pescado, abre. La gente se pone a verte los ojos y camina como... No, mira, señor. Mira. Hay más camino. Tú. Abre. Tú, cejas de loco Valdés. Tú estás aquí para dar una opinión. Que te quede clara una cosa, tú, barba blanca. Tú estás aquí para una opinión, no para arreglar la vida a nadie. Gracias. Yo no la arreglo la vida. Tú dices en el amaciato con esa cosa. Exacto. Nunca te has querido casar de bien a bien con ella. Yo no sé por qué te aguanta. Ay, no seas mentiroso, no es por eso. Si la niegas, señor, a la pobre, señor, que te vayas a querer casar. ¿Cuál? Te veo con tenis nuevos bien seguido. Exacto. No, y le ves su computadora y tiene... Yo estoy aquí porque, como Chino Nation, recuerde, la humildad y la verdad por delante. Así estamos aquí, para abrirte los ojos, para que tomes caminos. Señor, tuvo 25 años para ahorrar. 25 años que sabía que iban a llegar las bodas de plata. Y en otros 25, si aguantan, van a llegar a las bodas de oro. O sea que ahorraste, ¿dónde están? Aquí la preocupación debe ser tu familia. Tienes chavalillos de, dijo que de 8, de 12 años, de 16. Ponte a buscar, jale, ¿qué es lo que importa? Que una... Perdón, pero que una mendiga... No, bueno, quise decir mendiga porque es la iglesia y soy católico, pero que una mendiga... ¿Eres, señor, católico? Sí. Luego, ¿por qué mi perra no se nota? Por eso, ten cuidado, por favor. Ya sé. Ahora, no hay necesidad. ¿Cuál es la necesidad de ir a que te den la bendición y ¿cómo no? Y restregarle a la gente que tengo 25 años? Es un logro, Chino, es un logro. ¡Se casó a huevo! No, don Cheto, en la actualidad, vamos a ser honestos. No digas esa palabra. A fuerza, le voy a decir una cosa, María. no lo va a amarrar. No lo va a amarrar. Ella sabe que no lo va a amarrar. Él ya está amarrado solo. Tiene tres chiquillos, hombre. Sí, de seguro. De seguro. ¿Qué pasa? Ay, en la iglesia bien santos y esperando la bendición. Y en la casa se llevan a sombrerazos y a gritos, señor. ¿De qué sirve? Eso no te consta, chico. ¿A quién no te consta eso? Y por favor, no me gustaría que eso lo usaras como un escalón a dar un punto. Eso no te consta. A lo mejor es un matrimonio muy feliz. Claro. Que a lo mejor el tuyo no lo es y no estás diciendo eso. ¿Qué otro punto traes? Señor, yo le voy a dar soluciones. No de soluciones. No, ya di. Opciones. De caballo. Opciones. No de soluciones. Méndigo cara de una yegua que tenía mi tío. ¿Cómo se llamaba, oiga? ¿Eh? La yegua. La ¿cómo se llamaba? La chundona. Que era una yegua que pasaba con la panza llena de agua y se oía. A ver. Le voy a dar una opción. Mire, en lugar de estar gastando dinero en una misa, que se puede ahorrar, hay misas en conjunto donde pasan varias parejas y les da la bendición a todos parejos. Ahí te voy a dar la razón. Porque cuando tienes un punto que es válido y que tiene coherencia, siempre te doy la razón. Y ahí sí, hay misas en conjunto donde son 7, 8, 10 o 15 parejas y claro, se hace una misa general. De a 50 cada uno, vámonos. No sé de cuánto les cobren, pero sí es posible. Ahí tienes un punto que te lo voy a valer. Ay, sí, y tiene de aquí hasta más. Tú te vas a callar porque tú no se trata de estar uno en contra del otro, Giselle. No es eso. Sí. Se trata de estar en un punto medio. Como tú te vas a un extremo y como tú, clásica mujer, si no están de acuerdo contigo, están en contra de ti. Claro que no. Claro que sí. Claro que no. Me gusta cómo habla. O sea, si los ofende, usted se le hace bien. No estoy ofendiendo. Primeramente, nomás dio una opinión que le está dando su punto, pero lo demás usted ya se lo deja así resbalar. De ninguna manera. Sí, señora. Fue el único que estaba yo. Nomás dijo, ay, yo soy quien siempre te da la razón. Yo lo hice. Adelante, Casimiro. Ahora, en lugar, ya vas a misa, te sale barato, y lo que puedes hacer a lo mejor en familia... Hazte una fiestita pero pequeña. ¿Pero la fiesta para qué? Ya está diciendo... aquí a marzo unos... Mira, te voy a dar el contacto de mi compa el Mini, hace tacos, que le cobro unos 3.50. Está saliendo peor, chino. Te está saliendo del guacal y ya quiere nomás la bendición de Dios. Unos taquitos ahí taqueros por 2 horas. Ah. Es más, te voy a dar una playlist hasta para que gratis. No te voy a cobrar para que mientras están los tacos, te vas a aventar esta. Esta es la buena. Qué ridículo, la verdad, chino. ¿Esta canción la vas a poner? Don Cheto, está bien perrón ese... Imagínate, ahí estás con el taquero, le eches más salsita, así unos, así, salsa verde, un taco cruzado, usted agarra al taco y se cruzan como entre los brazos, ¿ya ve? ¿Ve? Y tú le das tú agarras tu taco así cruzado, y así, mira, bebé, ¿te acuerdas cuando nos casamos y con esta? ¡Ay, comiendo tacos! ¡Qué ridículo! Y con esta canción bien perrona, y ya después, para el momento de la fiesta, ¡ahora sí, señor! Empezamos, para acordarnos. No puedo creer, señor, que le esté permitiendo que se burle y se mofe de las situaciones de las personas. ¿Y ahí qué le va a decir él a la muchacha? Mira, viejo, ¿te acuerdas? Cuando te casaste conmigo a huevo, que no me amabas. ¡Y está bien, perrón! Poco más. Tenemos 25 años. Y ya te amarré con 3 hijos. ¡Venga! Ya gracias. Gracias. Y luego, señores, la playlist. Porque seguir... No, tiene que seguir esto. Ya, gracias. Luego te pones la de... Mire, Don Cheto, nomás le voy a decir esto. Ah. Si la señora hubiera llamado para misa y para pedirle para la fiesta, la estuviera atacando. Y ahora está diciendo que para la fiesta, que para los tacos. Entonces, ¿quién lo entiende? ¿Por qué no puedes apoyar para que haga una misa? Está diciendo, no quiero para fiesta ni nada, quiero nomás para la misa. Y estás diciendo que para unos taqueros, que para la semana que viene es la fiesta. Chica Ferrer, prepárate. La fiesta sería hasta marzo. Tiene desde ahorita hasta marzo para ahorrar. Bueno, gracias, chino. El público es el que vota y este ya se agarró todo el segmento dando sus puntos. Tiene nomás un punto medio válido que es discutible y que es una misa en conjunto. Pregúntale a la gente, señor. Pero la gente decide. Giselle, yo obviamente sé que tú estás de acuerdo. Claro. Que si es una necesidad. No está pidiendo nada fuera del otro mundo. No está pidiendo para una fiesta. Nomás está pidiendo para que le den la bendición y ya. Okay. No se me acerco fuera de... Tengo las llamadas llenas. El público está muy prendido con este tema y hay mucha gente que quiere opinar. También estoy en Instagram y en Twitter. ¿Cuál es su opinión? Regresamos con llamadas y el veredicto. Señores, pues ahí está el caso de María, que pues hay mucha llamada acerca de este caso. Ella cumple 25 años en marzo que viene, pero desde ahorita, que estamos en junio, pues quiere, ella tiene que apartar la misa, que cuesta $500. Centavos más, centavos menos. Giselle. Don Cheto, ¿le puedo añadir una cosa más a los costos aquí de la iglesia? Adelante. Dicen que en una iglesia, no voy a decir de qué ciudad ni nombre, pero sí me lo aclararon. Bueno, es más, le voy a decir la ciudad. En Lenware. Dice que le está cobrando a esta familia $2,300 por una quinceañera. Ok. Entonces dice, la verdad yo pienso que es una necesidad. Bueno, son que escritos. Y aquí está el para que lo vea usted. Las misas. Voy con Alma, línea número uno. Alma, necesidad, Alma. Don Cheto, yo pienso que es necesidad. Tengo tres puntos rapidito. El primero es porque ya de hoy en día no hay personas que duren tanto tiempo, y creo que es un buen ejemplo, sí, para la juventud. En segundo, pienso que la iglesia católica, yo soy católica, y realmente por los altos cobros que tienen, mucha gente ya no se casa. Solamente se juntan o por el civil. ¿Por qué? Porque es muchísimo de la iglesia. A mí me cobraron $2,200 por la de la iglesia. Y tercero y último, creo que el chino habla de más, porque no tuvo papá. ¡Oh, my God! ¿Qué logra conectar allí usted, señor chino, con esta opinión? Aguante, vara, usted. ¿Te gusta vender? El no haber tenido papá hace en usted que sea un poco duro a la hora de hablar. No, al contrario. Me da gusto que esté triunfando con la banda mexicana. ¡Ah, es cierto! Ahorita me pongo carrilla. No, señor, no, nada. Chino, es que debes entender y debemos de respetar las creencias de las Susana. Personas. Susana de la mañana. O eso por lo mismo de saber que es algo. Susana de la mañana. Sí, buenos días. Necesidad o necesidad, beautiful. Yo pienso, en mi humilde opinión, que es una necesidad. Porque si la señora solamente quiere la bendición, que es lo más importante, simplemente puede ir a la parroquia, decir que va a cumplir 25 años de casada, y en la misa del domingo el padre le va a dar la bendición, que es lo que realmente importa, la bendición. Ahora otro punto, el Santo Padre dijo a todas las diócesis que no se tiene que cobrar por ningún evento, se pide una cooperación o una donación, lo que tú quieras dar o lo que sea tu voluntad. Si tú tienes voluntad de dar 1,000 o si tú tienes voluntad de dar 20, es una cooperación para la parroquia. Y lo que dice el Santo Padre es general para todas las iglesias y para todas las diócesis. Sí. Pues sí, pero lo malo es que le están cobrando, don Cheto. Voy con Federico, línea número 3. Federico, ¿necesidad o necesidad y por qué, viejón? Mire, yo pienso que es necedad, porque como la que acaba de hablar ahorita, si quiere la bendición, es una donación solamente. Yo le digo porque yo en enero pedí una misa, y en la misa del domingo nos hicieron la bendición de los 15 años, y fue una donación solamente. Y ahora otra cosa, claro que si quiere la misa para ella sola, pues le va a costar. Y donde yo pienso que también es necedad es porque ella comentó que dice que tiene un mes sin trabajo en el fil. ¿Cómo es posible si ahorita la temporada del fil? Es la perrona. Qué bárbaro. Ok, está bien. Entonces, gracias por su aplauso. No son necesarios aplausos. Va. Gracias. Voy con con Omar, línea número 5. Omar, necesidad, Omar. Buenos días, don Cheto. Buenos días, vale. ¿Qué opina usted, chavalón? No, pues yo digo que es una necesidad, don Cheto. Guay de Rito. No, pues es que, pues, como dice ella, se le acabó el trabajo y su marido gana muy poco. Y pues todos, yo pienso que todos que tienen 25 años de casado quieren tener eso. Claro, y ¿qué opina de lo que dice el señor Elvin David aquí? No, mejor déjalo. Conocido como el chino. No, el chino, mejor que se calle el perro, chico. Gracias. ¡Bravo! ¡Idolazo! No, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el señor? No, Omar. Señor, Omar, nada. Omar, te amo, chiquito bebé. Mira. Señor, el público ya votó. Ponme la canción Chistica Ferrari, la musiquita de ya, porque tenemos que ir a la votación de esta mañana. Cuando faltan 4 minutos, bueno, 9 minutos para que termine el programa, 4 para irnos al corte comercial. Final. tenemos el veredicto. El público votó. No yo, ni la señorita presente, ni tampoco Casimiro Zamudio. El público votó. El chino, señor. El chino. Yo no soy Casimiro, soy el chino. El público votó y ha dicho que el caso de María, que cumple 25 años de casada y le cobran 500 en la, por la misa. El público dijo con un 61% que es una... neceda. Así era, sí. Así era. Así era. Y yo me quiero despedir. ¿Qué culpa tiene ella? Con este pequeño audio que encontré de un padre hablando en la iglesia. Escuche. Ay. Mire, ¿qué le agrada al demonio? Que cobren todo en la iglesia. ¿Qué negocio? Los curas son mis predilectos. Les encanta el dinero. Todo lo cobran. Todo en la iglesia de ese Dios vale. Todo vale plata. Todo cuesta. He logrado que esos sacramentos solo sirvan para pedir dinero. ¿Cuánto vale una misa? Se pregunta el demonio. Ave María Purísima. 500 la de 5 años. Don Cheto. ¿Cuánto vale una misa? 2000 y feria la de la quinceañera. Mi casa es casa de oración y no cueva de ladrones. ¿Me escuchó usted bien? Sí, pues, sí, pues. Pero la gente no tiene el control de lo que le está pidiendo la iglesia. Voy a subir el audio en redes sociales para que cuando vayan con el padre de su capilla. Yo lo que digo es que hay, ellos tendrán una razón, cada diócesis, claro, tiene una razón de los porqués, los costos, a veces suenan excesivos y eso no podemos, no podemos negarlo. Claro. Suenan excesivos. A lo mejor yo tengo años que no hago una misa y yo pensaba que, pues, que nomás ibas y ya y 100 bolas, no sé. No sé. En mi tiempo, creo que mi quinceañera pagaron como $700 mis papás. ¿Te hicieron quinceañera? Sí, señora. Nomás, echar. Ay, ¿qué le pasa? Nomás, qué ande el dinero. Yo hubiera querido ir ahí al pachangón, sí, que me ves premiada. Tú, ay, no, chiquita, no. Esa es su hija, que andaba de Cusca desde los 15, no yo. Me dolió. ¿Ya ve? Esa me dolió, ¿eh? Más a mí. ¡Atúrele! ¿Este qué? ¿Sí? ¿Para qué si ya te agarrabas a veces? No, chiquita, negro. No es cierto. Ya te ni manejaba, no es cierto. No tuve hasta los 17. Te miraba a los vecinos de su que hasta no en el tuve los 17, hasta los 17, señora. Lo que pasa es que tiene envidia, tiene envidia. ¡Salacarros! No te creas, no hay que tirarnos tan feos a la carro. ¿Usted empezó? ¿Usted empezó? Ya nos vamos, despídete, por favor. Porque siento que le duele ver a todas las chamaquitas que no quedaron preñadas desde los 15 pero años. Estoy feliz yo siendo abuelo. Ah, pues entonces no critique. No, iba a decir número de cabina. En mis redes sociales, Giselle Bravo Oficial en Instagram, Giselle Bravo Oficial en Instagram, Giselle Bravo 1 en Snapchat. El Chino al Aire, ya lo sabe, sea parte de la nación chino, Chino Nation. Con tres habitantes. El Chino al Aire en todas las redes sociales. Y nos despedimos con esta canción. Venga. Eso. Recuerde, la ponga ahí con los tacos y para bailar. Ahí nos vemos, señores. Los quiero mucho. Nos escuchamos el día lunes en algunos lugares, el sábado, mañana sábado en algunos otros. Yeah. Pásenla bonito. Los quiero mucho. ¿Y por qué la del payaso de rodeo chino? No, pues aquí ponen siempre las bodas. Para que te acuerdes cuando se casó. ¿Qué opinas de lo que dijo la señora que tú, como no tuviste papá, actúas así? No, nada que ver. No, ni la pura neta. Pero como no nada, no va. Ni tema, ni al lugar. Caso. Nada, señor. ¿Ocupas una figura paterna en tu vida? No. ¿Probably? Yo creo que sí. Sí. Por eso es tan rudo. No respetas a la gente. A nadie. No tienes respeto, no a nada. Respeto, no. Váyale, váyale. 25 años, ya te atrape. Me casé a huevo, pero aquí estoy. Te quinquetes, es hijote. No sé qué sigue, pero póngalo. Don't check.